Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. Y este podcast en su edición número 54, trailers a cholón. Mira, hijo, uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, un convoy. ¿Qué pasa, chavales? Menuda puta mierda. ¿Os acordáis de ese capítulo de Los Simpson en el que van con el aparato de conducción automática? El de Rex Barkley. Sí. Ah, sí, que le den los esto y se lo quieren cargar por... Por depelar el secreto del gremio. Conocer, sí. Ahí estamos. Pues nada, aún ya este podcast más en el cual se encuentra... ¿Has visto? Encima, míralo. Es un capítulo en el que un trozo de carne se ahoga. ¿Ves cómo ser vegano es bueno? Yo sé, no voy a añadir ningún comentario al respecto. Yo sé, una pregunta. ¿Los veganos os vacunáis? Claro. Ah, bueno, llevo años sin vacunarme, pero ya es por personal, ¿sabes? No quiero que me inyecten nanovirus. Nada. Nada vacuno, ¿no? Bueno, presenta, señor Soli. Me cago en Dios. Me cago en la puta, es lo que más raro me das. Yo he cenado piña y manzana y casi me muero atragantado, así que jaque mate a Teos. ¿Sabéis? He de añadirlo, sé que Chose ha pedido que no hagamos esto, pero ya que ha abierto la veda, voy a hacerlo. Resulta que ayer, bueno, conocéis las famosas lasañas del Hacendado, las que hemos recomendado aquí más de 20 veces. Resulta que ayer, por equivocación, el otro día, cogí la vegana, sin querer. Y, qué tragedia, joder, colega, qué tragedia. Pues sí, porque es una puta basura. O sea, está malísima. Bueno, ¿la has probado? Eso te enseña a leer antes de comprar. Es que es una puta basura. Vegetariano, ¿no? O sea, tiene queso y tal, pero... Venga, vale, pongámonos técnicos. No, lo digo porque... Por curiosidad, me refiero, porque no lo he visto yo que sea vegano. Quiero decir, pues si la han puesto, ir a probarlo. Puede que sea la de espinaca. Yo es que vi todo verde y dije, ya está, vegana. Siempre que voy, la veo y digo, hostia, la cogería porque a mí las espinacas me flipan, pero... Pues estas no. A mí me gustan las espinacas, pero las de la sapnia vegana esta, pestísima pura, ¿eh? En serio, es una puta mierda, de verdad. ¿No le das el sello de Jet Set a prueba? No puedo dárselo, no lo merece. Pero por otro lado, bueno, ya que hemos hablado todos y nos hemos metido aquí en materia, pues vamos a hacer las presentaciones, porque es lo que toca. Empezando por el que tose, Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? ¿Cómo lleváis la semana? Bueno, aquí estamos. Mira, pregunta José Rabaneda, ¿la de Boletus la habéis probado? Sí, esa está decentilla, no es de mis favoritas, pero está bien. Hasta la... Yo he comido raviolis de Boletus. ¡Wow! Los boletus. El Ferry también. Bueno, Fer, venga, Fer está ahí. Hola, ¿qué tal? Parece que se vaya a dormir en cualquier momento. Sí, claro. Es que me da la mierda la luz en los ojos y me duelen los ojos también. Ponte gafas de sol, joder. Venga. Y el Chose con la S invertida, como siempre. Hola, soy el Chose. Chose, eso es. Jose. El Chose. Entre redadas. Enredado está. Míralo. Involucrado que está. Y el si señor. Si un helicóptero, os pido disculpas, ¿vale? Por el ruido. Eso es. Pues eso, señor. ¿Y los disparos? Adri, también estoy yo por aquí. Maravilloso. El mundo de Chose. Pues nada, gente, saludemos a toda la peñica. Eso, José Rabaneda, que está hablando, y Dave Meister, que acaba de entrar a comentar también. Y nada, amigos, empieza el Jet Set Podcast 54, titulado Trailers a Cholón. Quizás es porque hay muchos trailers esta semana. Venga, chicos. Pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets on, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Scrap, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Y ojo a la noticia con la que empezamos, que no es noticia ni en nada, simplemente es un anuncio de novedades, joceras, jetset podcasteras y altovoltajeras. Resulta que algo que comenzó aquí como una coñita, creo que fue aquí en Jetset Podcast, donde empezamos con la tontería, pues que si estaría bien hacer un foro, que si molaría, que si demás, y existe, ya tenemos foro. Hotfactory.foroactivo.com. Señores, volvemos a 2007, en la época... Bueno. 2007 siendo generosos, ¿eh? 2006-2007 datan los primeros años en los cuales yo me metía a foro activo, con foro gratuitos y demás. Tenía uno que se llamaba XVIX, tal cual. En vez de Xbox, pues XVIX. Yo tenía un nombre TK. Pensaba que era XVIX de otra cosa. Estoy enfermo. XVideos, o algo de eso, ¿no? Joder. Estoy enfermo. XVIX. En plan Xbox, pues XVIX. Pues mira, no sé. Y nada, eso, entre coñas dijimos, hostia, un foro de Hot Factory estaría guay, no sé qué, no sé cuántos. Pues oye, que ya existe. ¿Cómo podéis entrar? Pues simplemente tecleando en vuestro navegador, eso, hotfactory.foroactivo.com. O si os vais a hotfactory.com, tenéis un acceso en la barra de navegación principal donde hacéis clic y os lleva directamente al foro. Os podéis registrar, es un foro en el cual, pues bueno, simplemente estrenamos ayer, con lo cual, pues bueno, está empezando. Hay unas cuantas secciones, vamos a decir que tenemos la sección Hot Factory, donde tenemos pues la factoría, en la cual podéis bueno, comentar sugerencias, preguntas sobre el podcast, nosotros publicaremos noticias y demás. Pues esta semana no se graba, pues esta no sé qué, pues os pedimos audios para este tema, pues qué opináis de lo otro, en fin, votaciones, etc. Luego tenemos un subforo para cada podcast y uno de ellos, bueno, hotfactue.youtube, ahí se comentarán los vídeos. El funcionamiento es simple. Por ejemplo, en Jet Set Podcast, lo que os incumbe a los que estáis escuchando esto, en cuanto acabemos el programa de la semana, ahora, en cuanto acabemos este, yo creo ya el post del podcast de la semana que viene, para que ahí la gente nos vaya poniendo noticias que les gustaría que comentásemos. Y así, eso, pues... queda todo recopilado. Ya el primero, de hecho, ha sido Zacro, que nos ha dejado una y luego comentaremos. Así que, oye, guay, esa es la función. Y aparte, pues que comentéis al respecto del podcast. Yo qué sé, rollo, ¿cuál es esta canción? O, por ejemplo, mencionamos un vídeo, o un meme, o una foto, o un no sé qué, lo colgamos ahí y así queda todo ahí fijo, recopilado, para que cualquiera, esté registrado o no, pueda ir a verlo. La cosa también está en que si, por ejemplo, no veis, queréis comentar algo del episodio 27 de Jet Set Podcast, y dices, hostia, no está el post, pues no pasa nada, amigo, lo puedes crear y ya está, lo creas con el título Jet Set Podcast 27, comenta lo que te apetezca y au, así funcionaría. Una cosa, acabo de ver que hay un hilo, memes, chose y demás choperos joceros, hijos de puta, eso claro, no lo he visto. Claro. Ahí vamos, ahí vamos. Tenemos, a ver, eso, 5 subforos para lo que es Hot Factory en sí. Y luego, por supuesto, hay uno más que es el off-topic, el general, donde ahí se comenta absolutamente todo lo demás. Esto, a ver, para que nos entendáis y el nombre está claro, es como el general de Foro Coches. Vamos a decir que aquí va todo. Desde, por ejemplo, como efectivamente menciona Chose, Raba9, José Rabaneda, ha creado un hilo que yo he hecho ya, le he puesto la chincheta, y se llama eso, memes chose y demás chopeos joceros, en el cual, pues bueno, en el grupo de Telegram hay... porque muchas veces comentamos cosas del grupo de Telegram que se quedan ahí, pues esta es una manera como de compartirlo con todo el mundo, ¿no? De toda la gente que no quiera entrar al Telegram, por lo que sea. Eso te iba a decir, la gente que no tenga cuenta de Telegram o... le dé cosilla a entrar o no tenga redes sociales, a lo mejor puede ser, pues coño, tiene esta manera de poder comentar también y de estar informado. Esa es la movida. Y aparte, pues bueno, queda ahí todo recopilado de, hostia, quiero ver los memes, me voy al hilo de los memes. Hostia, quiero ver el hilo de compras, porque ya he creado un hilo de compras para que compartáis las vuestras. Pues lo compartís y ya está. Y el hilo de general, por así decirlo, es de todo, en el sentido de que podéis comentar, pues eso, de cosas de música, cine, series, videojuegos, el tema que queráis, cachondeo. Sí que os diría que intentaseis evitar poner cosas que puedan perjudicar a la comunidad, como más que nada porque, claro, esto depende de Foro Activo. Si Foro Activo ve cosas que no le gustan, pues lo chapan. Con esto me refiero, hay que respetar unas normas básicas, no poner enlaces de descargas, no poner porno. Que a ver, si se pone luego no pasa nada, porque yo sé de foros que siguen existiendo después de 12 años en los cuales hay de todo esto y no pasa nada, ¿vale? Ya, pero basta que tengas haters para que te empiecen, sí, a denunciar y te chapen la cuenta, ¿eh? Ojo. Evitémoslo, pero... y evitemos también, pues por supuesto, lo típico, faltas de respeto y demás. Es un foro que todo el mundo puede leer todo, ¿vale? Pero lo que es postear, pues os tenéis que registrar. No exige nada, simplemente registraros en el foro, activar la cuenta por correo electrónico y ya está. Y eso, que todo el mundo está invitado a participar, que si tenéis sugerencias a la hora de decir, hostia, me gustaría un subforo de tal, o según necesidades, pues ya iremos creando. Y he buscado en Google, perdón que te corte, Host Factory Foro, ¿vale? Y me lleva a un foro que todo el mundo conoce, pero no voy a nombrar. Y hay un post que pone, ¿qué opináis de Host Factory? Ah, y uno responde, opino que esta pole sí que es buena, o sea, eso, pero no es pole. Y uno dice, humor cuñado, pero los podcasts de Metal Gear bien que los escuché. Estamos hablando que este post es de 2015, ¿eh? 2015. Sí, sí, sí. Pues efectivamente, en cuanto a nuestro foro en sí, pues eso, que aparte le he metido un poco de, vamos a decir, vidilla, ¿vale? ¿Con qué? Por ejemplo, si os metéis desde el móvil, aparte de que hay una versión móvil reducida, podéis añadirla a la página de inicio que se llama, que esto lo que hace es que os añade como un iconito en el menú de vuestros móviles para que directamente desde, vamos a decir, el puto escritorio de Android, le toquéis y podáis abrir el foro directamente sin más, ya conectados con vuestra cuenta y podéis postear para que os sea súper fácil el ir y no os suponga en plan, hostia, me tengo que acordar de ir al foro. Tenéis ahí un puto enlace súper directo que es muy cómodo. Y un par de funciones que no están en la versión móvil, pero sí en las de escritorio. Y si activáis la versión de escritorio en los móviles, pues también la veréis. Es por darle un poco de vidilla, por así decirlo. Si miráis los perfiles, os daréis cuenta de que, obviamente, aparte del avatar y el nombre de cada uno, pues abajo pone como un rango que pone oyente, ojo cero. Así pues un poco nos podéis diferenciar. Abajo los mensajes que cada uno tiene. Y luego hay una sección que se llama jocipuntos, ¿vale? Esto está establecido en plan que cada vez que creas un tema, te dan un punto, tres puntos creo. Cada vez que escribes un post, te da otro. Y en fin, según las acciones que hagáis, pues os van dando puntos. Esto no sirve más que para medirse la polla, en plan, hostia, me voy a picar a conseguir jocipuntos. Pues vas posteando a lo loco y, hostia, soy el que más jocipuntos tiene. Pues ya ves tú, ¿no? Pero, oye, está guapo, ¿no? Y luego está... Lo más interesante que los trofeos del Yakuza, fíjate lo que te digo. Cuadrado. Y luego está el tema de la reputación, que está justo debajo. Y esto es simplemente cuando alguien, por ejemplo, José Rabaneda, ha hecho el post de los memes y demás, y veréis que en los posts pues hay botones de like y dislike, ¿vale? Pues cuando interactuáis con esos botones, en eso consiste la reputación. ¿Que le das un like? Pues oye, esa persona tiene un punto más de reputación. ¿Que le dais el dislike? Un punto menos. Y eso, pues una suma general de todos los temas en el foro, pues hace al final un total. Con lo cual, pues oye, es una manera de, yo qué sé, de picar al personal, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Yo ya tengo 43 jocipuntos y los demás, pues bueno, Javier G tiene uno, estoy viendo aquí José Rabaneda tiene 6... Pues eso, un poquito premiar al que más participa. Y otra cosa también para facilitar la navegación, estoy viendo, porque claro, yo estoy usando Foro Activo ahora también después de 10 o 8 o 10 años. Entonces estoy viendo pues que soporta citas, multicitas, o sea, tiene bastante... Puedes subir fotos desde el móvil directamente, que la verdad es que, o sea, echar la foto o subirla de la galería... Está muy avanzado la cosa, la verdad, o sea, está adaptada a los tiempos modernos y me gusta. Me esperaba algo más arcaico incluso, pero me gusta la navegación, es bastante cómoda y tal. Y poca cosa más, también en la pantalla principal del foro pues hay una barra de un scroll de arriba que en el que estoy poniendo frases míticas de... Sí, me estaba riendo que has puesto la clásica de cómeme los huevos, Chose. Vamos terminando, cómeme los huevos, Chose, antes todo esto era campo, yo qué sé, estoy metiendo gilipolleces. Hay un post de esto, de hecho, en el cual podéis sugerir frases para poner ahí, yo no me acuerdo de todas. Pero... Y eso, en general, que os animo a que entréis al foro, a todo el mundo, que os registréis, que es un momento, y que participéis entre todos, que al final esto es más abierto que, por así decirlo, un Telegram. Cualquiera puede entrar sin necesidad de instalar aplicaciones ni nada. Y yo qué sé, pues para hablar de nuestras mierdas, una extensión, no sé. Molaría crear ahí una pequeña comunidad y esas cosas. Así que en hotfactory.foroactivo.com pues podéis encontrar todo esto y mucho más. Así que nada, gente, ya está, hasta aquí el momento spam. Y bueno, ¿algo que decir respecto al foro antes de empezar? No, eso, que la gente ya no tiene excusa para poder comunicarse con... Entre los oyentes. En nuestra puta madre, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto, entre los oyentes y entre nosotros que participamos, tanto los colaboradores de Hot Factory como de Jesse Podcast. Eso es. Así que nada, si os parece, por hacer honor al foro y cumplir con una de sus funciones, pues vamos a dar la noticia que nos ha puesto Zacro en el post del foro, que dice: venga, rompo el hielo yo. Yosuke Saito, productor de Nier Automata, tuiteó ayer que el 29 de marzo habrá algo relacionado con Nier junto a Yoko Taro, director del juego, y que va a durar 10 horas. Todo esto en relación a que nos encontramos en las fechas del 10º aniversario del primer Nier. Bueno, nos deja las fuentes, el tweet donde se dice esto, de Saito, y el tweet de Yoko Taro donde le sigue el rollo, ¿no? Y dice: pillo hype. Pues hombre, la verdad es que si estamos en estas fechas y demás, se lleva ya rumoreando y diciendo que algo querían hacer para el 10º aniversario, y la verdad es que bueno, quién sabe. Yo qué sé, espero que se dejen de conciertos, novelas y pollas y sea un puto juego en condiciones, con lo cual, ojo, ojo, ojo. Así que, sin más. Hagamos un poquito de caso al chat también, que tenemos a la gente que está empezando ya a comentar. Dice, por ejemplo, a ver, vuelvo un poquito para atrás. José Rabaneda, que decía: hombre, Chose no podía faltar, y próximamente el de GIFs, obviamente, el hilo de GIFs, para recopilar todos los GIFs que hay de Hot Factory creados, que están rulando por Telegram de hace ya tiempo. Dave Meister dice: espero que haga sección de aplicaciones recomendadas de Softonic. Pues hombre, se podría hacer hilos de recomendaciones. Watari dice: foro pasivo, no lo pillo. Dave Meister, míticos foros de mi arroba. Ah, foro activo, no, foro pasivo, vale, joder, venga, saludos. Kazumira, hola perrillas. Dave Meister, ¿hacer apología del nazismo, veganismo o machismo? A ver, mientras no se haga apología, se puede comentar desde el respeto lo que se quiera. Eso siempre lo hemos dicho. Kazumira, no porno. A ver, podemos adoptar un poco las normas de Forocoche, vamos a decir. Si ponéis un más 18 en el título, pues se entiende. Caramba, que ahí hay contenido de lo que tal. Aparte, para que sepáis una cosa, todos los miembros de Hot Factory y ese podcast somos moderadores, con lo cual podemos dar ahí castañazo con el quitamanías. Con lo cual, pues bueno, estaremos al tanto también de eso. El Dunhammer. José Rabaneda, hombre solid, la sección de Tetan no estaría de más, ahí lo dejo. Si queréis sección más 18, yo qué sé, se puede crear, ¿sabes? Javier G dice que lo de la versión de móvil está guapo, la verdad es que sí. José Rabaneda, que le deis likes, dice. Y Watari, ¿regresará el mítico? Claro que sí, mierda de Sony. ¡Hostia! ¿Eso dónde fue? ¿Eso fue un alto voltaje? No me acuerdo, eso fue la polla. Me lo guardo en mi almacén personal para ponerlo. Yo espero un post de recetas veganas de Chose. Esto no es coña, Chose. Podrías hacer ahí, currarte un especial respeto al veganismo y dar motivos, ¿sabes? Kazumira, yo quiero una de apañitos para consolas. Eso podéis crear el post y ir comentando ahí vosotros. Hostia, pues yo le he hecho esto a mi consola. Hostia, pues lo otro. Ey, ¿qué mods tenéis algo, vosotros en la claro, máquina? Modding, algo de que le mod la gente. El tema de los hercios con las consolas retro, por ejemplo. Esa es la movida, que cada uno puede abrir un post, aunque no sea para hablar de algo, sino porque quiere que se hable de algo. Pues ya irán los demás a participar. Esa es la puta gracia. Kazumira dice, pregunta, ¿ya hoy gente y tal cuenta como porno? Podría hacerse un subforo de furros. Esa gente para mí no merece respeto, ¿eh? También te digo. Javier G, ¿cómo se cambia el avatar? Me sale una movida de generar hoja de PJ. ¿Es ahí? No, eso es que creé, o sea, a ver, podéis cambiaros el avatar, ¿vale? Desde vuestro perfil. Podéis especificar cumpleaños, enlace a demás sitios, como por ejemplo Twitter y tal. Y lo de hoja de personaje es que me pareció gracioso porque el foro permite habilitar una sección como de rol y en vuestro perfil pues os he permitido la opción de crearos una hoja de personaje, por así decirlo, en plan rol, es decir, simplemente os podéis crear ahí pues como si fuera un personaje de rol, yo que sé, podéis agregar amigos, podéis meter ignorados, os podéis configurar una firma, o sea, meter notificaciones, yo que sé, tenéis mil configuraciones, la verdad es que es la polla lo mucho que ha mejorado todos estos temas. Y eso, chicos, ahí tenéis todos estos temas. José Rabaneda destaca que Fer se está muriendo por dentro en directo, y si es cierto. Y Kazumira, Chose, menos mal que no me diste poderes de admin, que ya estarías baneado. No, ahí no va a haber ningún admin más que nosotros. Bueno, admin de hecho soy yo. Tengo un filetazo con la cara y te callas, ¿eh? Los demás moderadores. Pues nada, chicos, venga, ahora sí que sí, ya he repasado el spam del foro. Comencemos. ¿Qué noticias tenemos por aquí? ¿Quieres contar tú la primera, Chose? ¿Qué te parece? Vale. Cositis. El gobierno regulará las cajas de botín o loot boxes, como queráis llamarlo, de los videojuegos para prevenir la ludopatía. A ver, simplemente menciono esto porque es una iniciativa que tienen pensada y pues es lo que ya todos conocéis, es una un proyecto, bueno, una ley que ya ha salido tanto en Francia como en Bélgica sobre eso. No es nada nuevo, sobre controlar a ellos el tema de los botines, o sea, de las cajas de botín, para no incitar a los jóvenes al tema de las apuestas y tal. Ahora que ha habido un poco, han metido mano la nueva gobierno, el tema de las apuestas. Pues, la nueva gobierne. Gobiernes, también se puede decir, queda más bonito. Pues nada, no es ninguna noticia así ni gran cosa, simplemente es eso, decir que en España tienen intención a corto plazo de introducirlo. Sí, digamos que están moviéndose ahora mismo tanto en este campo como en muchos otros a la hora de pues hacer propuestas, ¿no? Y en fin, parece que esta es bastante seria. De hecho, me ha sorprendido ver que son medios ingleses y usuarios, vamos a decir, americanos los que incluso se han hecho eco de esta noticia, con lo cual, joder, sí que ha trascendido. A mí me parece cojonudo. Sí, a ver, es lo suyo, de hecho. Al final, al igual que se están también promoviendo o intentando presentar leyes al respecto del tema de evitar adicciones y tal. Y, sí, las claro, apuestas deportivas. Y sí, casas de apuestas y demás, con mayor o menor efectividad o más o menos cuestionables un poco de la manera en que se estén haciendo. Pero ahí están las intenciones y, oye, en este caso pues siempre es interesante que todo esto se regule porque, joder, estamos hablando de cosas ya de el lado oscuro de los gamers. Con lo cual, pues oye, bien. Me pregunto yo de qué vivirá ahora DJ Mario si no puede comprar sobres para el FIFA. Que se busque un trabajo de verdad. Puto Chose diciendo los tópicos. Bueno, cositas, el puto coronavirus de los cojones que no se callará la boca, no se morirá. Y siguen metiendo historias al respecto de esto y es que tenemos más novedades al respecto de pues cositas, eventos y gente que le teme y que cancela sus proyectos de pues en fin, presentaciones y demás para evitar contagios. Entonces, la GDC, que iba a tener lugar, pues nada, en dos pelas, como quien dice, gran expresión, que dice que no la cancela, eso es bueno, pero que la pospone, ¿vale? Eso es una manera también de decir, a ver, que sí, que esto era en serio, que queremos y demás, pero tampoco vamos a poner en peligro a la peña por lo que pueda pasar. Es que me hace gracia porque hoy en el gimnasio en el que voy, había una situación, vamos a decir que es una clase, dura una hora y demás. Bueno, es el Brooklyn Fitboxing este, que es una franquicia, está en toda España, igual alguien lo conoce. Bueno, ahí haces la sesión, por así decirlo, una horica y demás, y cuando acabas, el entrenador, digamos, bueno, en el mío al menos es así, pues va el tío ahí, venga, bien hecho, tal, no sé qué, chicos, muy bien, te da dos, te choca, ¿no? Y hoy dice, y bueno, chicos, hoy no os voy a chocar porque por medidas de seguridad del coronavirus vamos a evitarlo, no vaya a ser que haya algún contagiado aquí o nos contagiemos a alguno de nosotros y nos chapen el chiringuito. O sea, es por evitar que les cierren el recinto, ¿sabes? Y le hagan ahí una inspección de sanidad de la puta hostia. Que no hay, algo, o sea, oculta, algo oculta. No, no, loco. Bueno, al menos el vestuario de los tíos es de los vestuarios más limpios que he visto yo nunca. O sea, ya te digo, el centro está de puta madre. Pero sí que si de manera preventiva les van a cerrar el negocio, eso es pérdida de dinero para ellos. Con lo cual, pues puedo llegar a entenderlo, ¿sabes? Pero que, en fin, ¿hasta qué punto está llegando esto? No sé, o sea, yo hay una cosa que no entiendo que me hace gracia. En mi trabajo también ha dicho lo de teletrabajo. Pero es en plan, digo, vamos a ver, entonces, ¿cuánto tiempo piensas que vamos a estar de teletrabajo? No te dice nada, o sea, nadie me responde a eso. Tanto en mi empresa como el resto, ¿sabes? Que dice, hostia, sí que es serio, nos mandan para casa. Ya, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Hasta que se pase un mes? ¿O simplemente ir uno o dos días al trabajo a la semana? Es que no sé, nos volvió un poco fumar la iniciativa. Bueno. Javier, que está diciendo en el chat que uno de sus compañeros de piso tiene teletrabajo permanente por culpa del virus. O sea, flipante. Y bueno, es que es eso, está afectando ya a muchos ámbitos, ¿no? En la GDC, al respecto de lo que decíamos, pues eso, que van en serio, ¿vale? Que no es en plan, pues este año pasamos y ya está, o en otro momento tal, que otra gente directamente ha sudado. Esta gente es eso, quieren hacerlo, pero queda pospuesto. Así que bueno, oye, sin más, dicen que quieren hacerlo de cara al verano, final del verano. En fin, es que lo veo lógico, lo veo bien, no sé. Para cuando el coronavirus deje de actuar. Correcto. Empalmemos porque hay bastantes noticias de este tema. Bueno, a ver, bastantes, entiéndase. Por ejemplo, tenemos por aquí que respecto al E3, ¿vale? El gran evento, que con la tontería estamos en lo de siempre. Ya ha pasado prácticamente un cuarto del año y en nada estamos ahí en el E3, en junio. Pues bien, resulta que la ESA, que es la entidad, bueno, que gestiona toda la organización del evento, dice que de momento que son cautos, pero que no van a cambiar nada. De momento el E3 se mantiene, ¿vale? Pues en verano, ahí ya no va a haber coronavirus ni pollas. Bueno, recuerda la gran Show Xbox que decía que veremos qué pasa con el con el Tokyo Game Show, que el coronavirus está ahí. Eso son gilipollas. Y es en seis meses. Este año se juega mucho como para permitirse el lujo de no asistir, o sea, no hacer las presentaciones en el E3. A ver, vamos a ver. Estamos hablando del año de la nueva generación. Por eso. Teniendo en cuenta que Sony suda, pero bueno, que sí. Es sí, importante. Pero es el momento en el que la prensa juega y va destacando ciertos puntos de X compañía. Con lo cual, sí. No, yo creo que lo van a hacer sí o sí. Aunque esté jodida la cosa, yo creo que lo van a hacer. Hay otro evento que se ha cancelado directamente. Es el Google I.O. 2020. Bueno, el evento de Google desarrolladores. Pues eso, que por el coronavirus, que se va a tomar por el culo. Pues nada, otro más, en fin, ya sabéis. Es un poco lo que decíamos. Hostia, suena ahí la perra de José. Lo que no, decíamos. No, no. He sido yo que he movido el móvil por encima del portátil. Yeah. No, en serio, que tiene así como una mirada así que sí. ¿Ya ves? Ah, bueno, eso parece la cremallera. Sí, pero es la mierda esta del portátil, donde apoya las manos. Pues esa es la movida, el Google I.O. este cancelado, el E3 que son cautos, pero luego te sale la noticia de que... o sea, dicen eso que son cautos y luego sale la noticia. Los Ángeles declara estado de emergencia por coronavirus. Luego el E3 dice que la salud de los asistentes es nuestra prioridad. En fin, verás tú cómo se cancela el E3. Sería... Decirme que no molaría ser el primer podcaster que coge coronavirus. Y narrarlo semana a semana, ¿eh? Claro, y pasarlo antes para que te traten como un dios, ¿no? Sí, como el del Foro Coches. Eso es. Y que se hagan donaciones, ¿no? También. No, pero, o sea, sí, como podcaster, ¿vale? O sea, ya como decir, hostia, me he pillado esto. ¿No lo aprovecharíais en el podcast para ir narrando el día a día? Todo el tirón ahí. ¿Te lo puedes? Hombre, te lo puedes. Está mucha mierda en la cama, sí, claro, voy a aprovechar yo. Mierda, voy a aprovechar. Te lo puedes inventar, ¿eh? Sí, bueno. Nada, ya se estropea el plan, tío. Te lo inventas. Es que tengo Paco, el coronavirus. Pero coño, molaría enseñar el papelito que lo notifiques. Bueno, te lo inventas, ya está. Si eso te lo hago yo, tío. O sea, falsificar las notas, puedo falsificar una enfermedad. Bueno, amigos. Fer, ¿qué es esto? Yo ni sabía que esta película existía. Onward. La nueva película de Pixar, Onward. Vale, la noticia es que va a ir acompañada de un corto de los Simpson. Que, pues, Disney, aprovechando de que es dueña y señora de prácticamente medio mundo, pues han dicho, a ver, en las pelis de Disney, Pixar y tal, siempre metían un corto antes de la película, pues ahora... El viejecico jugando al ajedrez, tal, que recuerdo. Exactamente, el tonto que se hacía pajas en una esquina y cosas de esas, pues entonces... Ahora, en vez de meter a eso, han metido a los Simpson directamente. Yo ¿Qué parece? Pierden un poco la magia, ¿sabes? Originalidad, mejor dicho. Sí, en plan. Sí. Que pueden hacer algo de los Simpson y hacerlo original y de puta madre, pero ya me genera un mínimo de rechazo, la verdad. Si fuese como hacían antiguamente, un corto sencillito y tal, y que quede curiosa la historia en tres minutos, cojonudo, pero es forzar un poco la maquinaria, decir, ¡ja, ja, tenemos a los Simpsons aquí, a nuestro, o sea, sí, que somos los dueños de Fox, vamos! Es un poco como sacarse el rabo, ¿no? ¿Y qué os parece? Si hablando de... Joder, estoy viendo el hilo de mapaches, el post de Aymar. ¿Qué os parece si comentamos el tema de... Que ya vi que habéis dicho que Disney es la ama y señora Fer. ¿Qué te parece si comentamos nuestra reciente suscripción a su servicio? ¿La habéis hecho al final? Ya estamos ahí, ya hemos pagado, básicamente. Un poquito, sí. Además, entre miembros de Hoz, vamos a, a revelarlo aquí. Los bueno, sí, los Diegos, Fer y yo. Los Diegos. ¿Qué? Jintoki, ¿no? No, al fin, porque tiene otro grupo. No, porque se lo había pillado yo por otra parte. Pero vamos, que Jintoki también. Así que nada. ¿Pero cuánto os ha costado? Porque viví por ahí un chollito interesante. 15 por cabeza. Sí, porque el primer, o sea, hasta que se haga público, por así decirlo, el servicio aquí en España está de oferta a 60, que creo que son 10 euros menos. Así que dijimos, pues venga, va, vamos para ello. Y ahora una pregunta, porque tengo unos amigos que lo van a hacer así. Por lo visto solo se pueden 4 simultáneamente, pero perfiles pueden haber 8. Es igual que en Netflix, me parece. A mí, por lo que me han dicho, se lo van a pillar entre 8 personas y les va a salir a 7,5 al año. Sí, es un poco judío, para eso. Pero depende del tema de las pantallas, al final. Es decir, es complicado que vaya pantallas a ver... ¿Pantallas o dispositivos? Sí, bueno, se dice pantallas en plan de que 4 pantallas a la vez, en modo simultáneo, viendo el tema. Hostia, qué curioso. Es que estoy en el foro y estoy descubriendo cosas en directo. Por ejemplo, te sale un iconito en verde de una luz de cuando el usuario está online. Qué majos. Bueno, el tema... No lo había visto, desgraciado. Lo he visto antes al iniciar. Digo, mira, el tonto este del cholite está conectado. Pues esa es la movida. Son pantallas igual que en Netflix. Al final tampoco creo que interese mucho hacerlo ahí entre 700 por el hecho de que, al final, vamos a ver, tú en tu casa igual estáis varios y a lo mejor tiene la cuenta tus padres o tu hermana. Y claro, igual sois ya 2 o 3 a la vez. Ponte tú que se ponen los demás. Pues al final no compensa. Te la juegas a que te salte el límite, ¿sabes? No sé, 15 euros yo lo veo. O sea, 1 euro al mes está bien. Pero oye, que si no te vas a coordinar con los otros, si no te vas a chocar, por así decirlo, pues oye, mientras lo permitan, adelante, joder. Si es que es así, no lo veo mal. Pero bueno, que ya contaremos. Yo planeo probarla. Se supone que va a salir aplicación para todo: Smart TVs, consolas y tal. Yo planeo instalarla en las Smart TVs de Samsung y LG. La de Samsung no sé si me va a dejar porque es previa, es de 2015. Creo que ponía de 2016 en adelante. Me joderían porque es la tele de la habitación. Pero bueno, ya informaremos, ya hablaremos de Disney Plus en Hot Factory cuando esté presente y al día. ¿Y qué tal en la aplicación? Porque Netflix se lleva la palma respecto a HBO o Video Prime, o sea, o el Prime Video. Pues el Prime Video me ha mejorado bastante, Prime, ¿qué dices? Que el Prime Video ha mejorado bastante la aplicación. Pues en la tele de mis padres se le desconecta la cuenta cada 2x3. Es una puta LG, sí, y no y me hace ni por culo. La de mis padres también, y es una Samsung, o sea... Pues a mí me va de puto lujo, tío, no sé. Yo es que Amazon Prime no lo uso mucho en mi tele, en la LG. Es más moderna, es del año pasado, pero en la de mis padres, que tiene ya unos añitos, ya te digo, es una puta mierda. Ah, bueno. Ya, yo es que hablo tanto del Fire Stick TV como de mi tele, o sea que... ¡Hombre! Es que si falla en el Fire Stick es para aniquilarlo ya. Bueno, escucha, en el Fire Stick ha fallado alguna vez, Buah, pues... Pues eso, no, que es del servicio, no del propio aparato, o sea que... Pero en cambio en la tele... En la tele, que es la misma que la tuya, no me ha fallado nunca. Bueno, sí, en la Play tampoco. En la Play va de maravilla. Pues a ver qué pasa. Ya de esto ya hablaremos tranquilamente en Hot Factory. A ver qué tal. Sí, a ver qué pasa. Y bueno, Fer, la siguiente es tuya también. Claro. Claro que es mía la siguiente. Baby Driver. ¿Habéis visto esa película? Sí. No. No, pues... Sé que le dieron bombo, pero... Yo, no, por desgracia, la he visto y he perdido tiempo de mi vida. Pero hay gente que le gustará y por eso estarán de buena noticia que van a sacar Baby Driver 2. Porque van a iniciar su rodaje pronto. Sony ha dado luz verde y cuando la luz verde se pone es que arrancas el coche y te vas. Y a ver si se estrellan y dejan la película a todo el mundo. Es curioso que la película se llame como se llame. No quiero hacer la analogía. Y este Kevin Spacey como actor. ¡Qué hijo de puta! Sabía que alguien lo iba a hacer. Es más, voy a consultar si sale en el reparto de la 2. Quiero, pues, curiosidad. No, en la segunda no creo que salga, ¿eh? Ya no, te lo digo yo. Ah, vale. No quiero saberlo. Ah, pues sí. Bueno, he visto una imagen... No, vale, el trailer de la primera. O sea, estoy viendo una noticia por internet. de que se anuncia Baby Driver 2 y... Baby Driver. Y me Baby Driver. Claro, y el Kevin Spacey diría, chupa del BB, ¿sabes? Y sale el trailer de la primera, cojonudo. Vaya. Esto es una noticia. Pero bueno, cosas así como que... Cosas más importantes. Platinum Games confirma el lanzamiento de Project GG. ¿Cuál es? Para la nueva generación. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Hijo de puta, ¿qué pasa? Me dijiste que valía, cabrón. ¿Cuál es la fuente? ¿Qué es eso? A ver, que está bien, porque al final es así, es verdad, esto es cierto. ¿Vale? Ah, bueno, entonces está mal. O sea, para una cosa que está bien la gente... No, pero qué gracioso, hay que comentar las fuentes, joder. Somos Xbox. Lo mejor de todo es que pinchas en el enlace del Telegram y te lleva al Telegram de Somos Xbox. ¿Qué dices? No, a mí me lleva directamente. A mí me ha llevado... Ah, no, porque le das al nick de donde ha cogido la noticia. Así sí. Claro. O sea, ¿podemos un día solo hacer noticias de Somos Xbox? ¿Te imaginas que nos hagan las noticias? Nos metemos a su Telegram. Fecha justo. Jueves a jueves. Ojo, que a lo mejor no denuncian por derechos o algo, ¿eh? ¿Qué derechos? ¿De qué? Izquierdos. ¿Derechos de qué? Izquierdos. Me cago en Dios. Bueno, es que esto es verdad, ¿vale? Platinum Games ha confirmado el lanzamiento de Project GG, o sea, para la actual generación, con lo cual, bueno, ya dijimos la semana pasada... ¡Qué rápido se me ha pasado esta semana! La semana pasada comentábamos el anuncio y demás, pues oye, es buena noticia esto. Hay más noticias alrededor de esta movida de la gente de Platinum, y no quedan exentas de polémica porque, a ver, antes de meternos en Wonderful, leo el resto, ¿vale? Dicen que da el cuarto Platinum 4, que va a ser un anuncio extraordinario, que va a ser un proyecto extraordinario y que, en fin, que nos va a romper el culo. Por esa parte, pues veremos qué pasa. Por lo demás, pues bueno, tampoco podemos... Ya teorizamos la semana pasada. Al respecto de Wonderful 101 y sin llegar a meternos todavía en ello, en el PAX East, que fue el evento este que tuvo lugar días pasados, pues hubo ahí, bueno, se enseñó la merca y demás, se enseñaron el Wonderful 101, se pudo probar y esto, en fin, se vieron coñitas de Camilla por Twitter y demás, y bueno, ¿cuál es la historia? Que resulta que ahí Camilla hizo una serie de declaraciones, entre ellas una que dijo que le gustaría desarrollar Beautiful Joe 3 para cerrar la trilogía y que, en fin, que la gente le pida a Capcom, por favor, que le dejen utilizar licencias que al final fueron creación suya, vamos a decir, o tuvo gran grado de participación. Tanto Beautiful Joe como otros juegos, pues eso, en los que él participó como... Porque claro, le preguntaron que si le gustaría hacer cosas que... ¿Qué cosas, no? Le gustaría continuar. Pues mencionó cosas como, por ejemplo, Okami 2, mencionó Scalebound, o sea, le duele, por supuesto que le duele. Le mencionó que le gustaría hacer un Dante versus Bayonetta o algo así, eso sería la hostia. Ojo. E incluso un Devil May Cry 0. O sea, imaginaos un Camilla en los medios técnicos y las capacidades que tiene Platinum hoy en día haciendo un Devil May Cry. A ver, y lo digo sin haber tocado todavía el 5, ¿vale? Dicen que es la putísima polla, muchos lo ponen como GOTY, no dudo de las capacidades de Capcom, pero hostia, coño, sería curioso. Y bueno, respecto a lo que es el Kickstarter en sí, hay que decir que, bueno, ha llegado a un nuevo objetivo. Lo estuvimos diciendo ya la semana pasada que, no va a llegar. Hostia, pues sí, ha llegado al siguiente objetivo. Vamos a tener segundo episodio de pues esta nueva aventura 2D del DLC que dijeron que iban a sacar. Pues con lo cual, oye, al final van a quedar ahí unas cositas majas. No creo que se llegue a la orquesta, a los remixes orquestados. Y sí que es cierto que, a ver, podrían hacerlo. Al igual que la siguiente meta que han puesto por ahí de 2,5 millones de nuevos lenguajes. Por favor, haznos llegar a qué lenguaje te gustaría que llegase el juego en los comentarios. Yo creo que eso debería de haber estado bastante más atrás y no tan, tan avanzado. Como última opción. Quedan 22 horas para que esto acabe, ¿vale? Quedan 22 horas para que el crowdfunding termine ahora mismo a las 22:49 del... jueves 5 de marzo del 2020. Esto me hace recordar otra cosa que no hemos dicho al principio, tampoco lo metí en el almacén. Jesse Podcast pasa a volver a grabarse los jueves. ¿Vale? Volvemos otra vez a la fecha de grabación original que teníamos en la temporada 1. Se cambió la temporada 2 porque básicamente... Hostia, pues no lo recordaba, fíjate. Joder, y eso que lo propusiste tú. Fue todo porque Fer y yo íbamos a hacer X cosa y que al final dejamos de hacer, se jodió el plan. Pero bueno, ya cogimos como costumbre grabar el miércoles. Pero recientemente pues estamos atrasándolo a los jueves. Chose y Fer dicen que les viene mejor volver a los jueves por temas. Así que como a mí me la suda, y a Imar supongo que también, pues hemos dicho, pues nada, pues jueves y ya ves tú. Así que nada, los jueves a partir de ahora, bebés de Jet Set Podcast, como ya sabéis. Esto estaba en el foro, por cierto, esta información la teníais ahí, con lo cual veis para lo que sirve. Y continuando con el tema de Wonderful, lo dicho, si ya había poca polémica, ironía, al respecto del Kickstarter, pues claro, han habido unas declaraciones un poco que han incendiado el tema. Yo ya lo dije, entiendo que hagan el crowdfunding incluso sin que lo llegaran a decir aún en esos momentos, yo entendía por qué lo estaban haciendo, pero ahora pues han hablado al respecto de todo esto. Antes de meterme... A mí esto me ha tocado bastante los cojones, la explicación que ha dado para iniciar el proyecto, para financiarlo por este medio. Sigue, sigue. Platinum reconoce que el Kickstarter no se hizo por el dinero, sino para generar atención mediática. Vale. Dicen tal cual, ¿vale? Bueno, esto es una entrevista que el productor del juego, Atsushi, ha hecho a Gematsu. Y lo que ha dicho este hombre, hay que entender también un poco la manera de decir las cosas que tienen los japoneses en este caso, en el sentido de que este no lo está diciendo en plan, íbamos a por vuestra pasta, sino... por los motivos que va a decir ahora. Es decir, es un poco meterte en la lógica de la manera de pensar japonesa, efectivamente. No en plan picaresca, tampoco hay que pensar. Claro, porque si no, no dirían esto así. Básicamente dicen que el dinero era secundario, que lo que querían era unir a los fans. Y las declaraciones son las siguientes. La verdadera razón por la que decidimos hacer una campaña de Kickstarter no fue para nada la financiación. Era más por medir el interés de Wonderful 101. Es un juego que siempre hemos querido revisitar, así que pensamos que era una buena oportunidad para acercar a los fans, para unirlos y medir interés. Y en esencia, para lanzar el juego. Así que no fue por la financiación en absoluto. Fue por la autopublicación, unir a los fans y revisitar Wonderful. ¿A dónde irá el dinero? ¿Vale? También contestó a esto y dice, lo primero, el dinero irá destinado a la producción de todos los artículos. No sé si habéis visto los tiers y las recompensas, pero eso cuesta dinero. El resto será para el contenido adicional que se añadirá al juego. Eso es correcto, ¿vale? Es una cosa que nunca se piensa, pero estamos hablando de que si os metéis al Kickstarter podéis ver todas las pijotas que van a hacer, que si llaveros, que si bandas sonoras, ediciones físicas y un montón de camisetas, ediciones físicas exclusivas. Bueno, el propio... pago de la publicación del juego, eso no es gratis, distribución. Y el cómic, habrá que hacer algún cómic, porque eso no. Claro. No es hacer así y ya está. El desarrollo, el trabajo de. Bueno, el pago a los. A la gente que va a hacer el remix, la reorquestación de las bandas sonoras. El pago de los empleados que van a trabajar en los DLCs que van a currarse. En fin, readaptar el port, vamos a decir que sí, que ya lo tenían hecho, eso está claro. Entonces, claro, a ver, ahí hay un dinero que hay que gastar. Es decir, está claro que va para eso y que al final está claro el motivo, que era para medir la audiencia. Ya lo hemos dicho mil veces, el juego vendió una puta miseria en Wii U. El juego salió en una consola que encima no tuvo éxito. Claro, no vendió porque la consola no tuvo éxito. Es un juego de estos de nicho, de culto. Esos juegos tapados que el que lo ha jugado le encanta. Va para un público más concreto. No saben el éxito o el alcance real que pueda tener este juego más allá de los cuatro frikis que lo jugaron en su momento, ¿vale? Entonces, yo qué sé, a mí es que me suda eso de es que en origen Kickstarter se inició para que pequeñas personas, ¿vale? Pero es que venga Cami y ya llega un Kickstarter con su empresa, no va a hacer que tú, pequeño payaso, entiéndase, ¿vale? Pequeño random de la calle que tienes un proyectillo que quieres hacer, no va a hacer que el que esté Camilla ahí, tú vayas a pasar desapercibido. Es más, todo lo contrario, gente que se la suda el tema y el mundo del Kickstarter quizás descubra que hay otros proyectos pequeños e interesantes y se anime a participar. Con lo cual, no sé, es que lo veo bien, no veo mal. Quiero decir, entiendo los motivos por los que se ha hecho. Yo mal y bien. O sea, bien, yo entiendo el motivo de que, claro, si el juego fue lanzado en Wii primeramente y fue un fracaso, qué mejor manera de comprobar si realmente la gente quiere ese juego en desembolsar y apoyar el juego. Eso es una cosa. Otra, lo veo mal por dar rabia, lo puedo entender. Gente yo que... José, a ti nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, páganos, páganos. Nadie te dice eso, José. A ti lo que te van y te dicen es, lo quieres, puedes pagar desde 5 pavos, desde un pavo. Puedes pagar el juego si quieres. Nadie ya, te está poniendo... Pero la diferencia es que hay soplapollas que no tienen personalidad, que lo dice el youtuber o el tuitero de turno y le siguen en cola y dice, ah, pues voy a apoyarlo. Y a lo mejor no conocen ni el juego. Esa es la clave. Es, claro, es que a eso me refiero. Luego, un Mindundi... Yo he apoyado perdón, este juego de nicho. Que intenta sacar su primer juego o lo que sea y no tienen apoyo porque no tienen influencias o no tienen una marca que conocida, pues se ven afectados por este tipo de cosas. Eso sí, o sea, ni para bien ni para mal. Es como tirando para mal, en mi punto de vista, lo que han hecho. Pero bueno. Más polémicas que han levantado a la hora de admitir que, por ejemplo, la versión de Xbox One, que no está presente... han dicho que es imposible a pesar de que querían hacerla porque el motor original del título es muy diferente al de la consola de Microsoft, que es algo muy costoso de hacer y no tenemos la habilidad para hacerlo nosotros, y lo que no querían era contratar a otros para que lo hicieran. Podría haber sido perfectamente un, vamos a decir, tier, pero también, a ver, y hablo desde la barra de bar, no creo que hacer un port o encargárselo a una empresa externa cueste $1,000,000, posiblemente cueste más, no lo sé. Ahora, también esto me suena un poco en plan, es que en Japón no triunfa esta consola, o es que Microsoft nos ha cancelado Scalebound y esto es nuestra venganza personal, ¿sabes? Porque la One... Yo huele a venganza personal. La One... Eso te iba a decir, digo, realmente tan distintas son de desarrollar un juego para Play, por ejemplo, como para Xbox. Utilizan la misma arquitectura, o sea, son prácticamente consolas parejas. Es que yo veo lo que has dicho tú, que me quitaste ese Scalebound. Vale, no pasa nada. No te preocupes, ni un solo juego para ellos. Y mira cómo, sí, los que pagan empresas externas, como por ejemplo Sega, es la que ha pagado Bayonetta y Vanquish, y por eso decidió, claro, que los remasters no salgan. Ellos. Y encima, por cierto, los ports estos de las ediciones aniversario no las han hecho Platinum, las han hecho otros estudios pagados por Sega para que hagan los ports. Entonces, ahí está la movida. Y mira cómo Camilla sigue jodido, obviamente, por el Scalebound, como dice que le gustaría retomarlo. O sea, todavía a día de hoy, es que es normal. Ojito, ojito. Es que era un pepinazo, o sea, tenía una pintaza. Se le ve rencoroso, pero también con razón al puto Camilla, joder. En fin, la movida es esa, ¿no? Un poco estas son la actualidad Platinum, que últimamente está ahí movidita. Y en fin, ante cualquier cosilla, pues lo comentaremos. Pero bueno, chicos, más cositas. ¿Por dónde íbamos? La noticia de Microsoft. Pues sí. Bueno, pues venga. Microsoft tira la toalla con Cortana en Windows 10 y recorta muchas de sus funciones. Básicamente se han cansado de competir con otros asistentes virtuales como Google y Alexa. No se ha activado la muy puta. Y prácticamente pues han capado a Cortana, por no decir que la van a quitar. Es que, a ver, venga, ¿cuántos ejemplo, de vosotros, ¿cuántos de vosotros habéis usado Cortana en Windows 10? No, ¿cuántos de vosotros, cuando yo... habéis instalado el Windows, habéis desactivado la Cortana nada más instalar el Windows? Yo, el primer día, para hacer la tontería, y después de eso la desinstalé. O sea, la desactivé. Yo nunca lo he utilizado, o sea, que... Dice Zacro, yo lo primero que hago es desinstalarla con un script. Y con razón. Vale, voy más allá. Vale, tenemos la coña de Alexa, pero... ¿Para qué la usáis? Es decir, ¿usáis los asistentes? ¿Usáis OK Google? Yo ya me quité Alexa. A veces sí, tío. cuando no puedo teclear con las manos y tal y tengo que buscar algo, lo uso. Alexa, sí, dime cosas sucias. Cuando no puedes. Por ejemplo, si estoy cocinando o si voy a si estoy conduciendo, por ejemplo, pero por ejemplo cocinando, imagínate de que pones, la última vez que lo usé fue hace unos días y lo típico que haces unas alitas al horno, por ejemplo, y dices, hostia, a mitad de cocción tengo que darle la vuelta. Pues dices, pon una alarma 20 minutos y le das la vuelta. ¿Quieres dejar de hablar con la amante? Sigue ahí. No, joder. No, eso, o sea, es que como he mencionado su nombre, ha empezado a hablar y le estaba mandando callar. Ya está, sí. Para cuando, pues eso, si estás ocupado, por ejemplo, si estás reventado, que estás ya, que te estás durmiendo, y dices, pon la alarma a tal hora. O sea, para eso sí, pero realmente en el día a día de decir, ah, voy a poner un recordatorio que para tal, o voy a buscar tal cosa. Si me acuerdo, de vez en cuando la uso. La uso más desde hace un par de meses a esta parte, porque realmente me acordaba de que estaba esa opción, porque antes ni lo tenía presente. Pero ahora que lo tengo presente, sí que lo utilizo bastante. Yo principalmente lo utilizaba por los típicos recordatorios, alarmas, cambio de divisas, por ejemplo. ¿Cuánto es esto en tal? Y te lo dice y no lo buscas. O el tiempo. Cosas así, cosas por el estilo. Vaya, mañana hay una probabilidad de que el 60% de que llueva en Alicante. Hay cosas que sí que son prácticas, pero se puede vivir sin ella perfectamente. Sí, a ver, yo la uso para lo que dice Chose. Para el tiempo, para saber si va a llover y, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso me la pela un poco más, pero vamos. Sí, obviamente que le sacan más chichas si lo tienes, por ejemplo, como un amigo que conoce el señor Soli, que por toda la casa tienes Alexa a lo mejor y tienes medio robotizada la casa con bombillas y tal, pues a lo mejor sí que te renta. O vinculado también, por ejemplo, un compañero del trabajo lo tiene vinculado con el robot este de limpia suelos, que no me sale la palabra ahora mismo. Con eso lo tengo yo, es que yo la uso todos los días para eso. Dile a mi conga que empiece a limpiar. Y empieza ahí, tal, no sé qué. Y luego subo para casa, ya de pasar a la perra, y digo, oye, perra, dile a mi conga que vuelva a casa. Y ella solo hace pi y se vuelve solita al caminico a casa. Claro, hay cosas que sí, pero tampoco está el cambiavidas, como dicen que al menos de momento. Que en vez de coger el móvil y darle a la app a que empiece a limpiar o lo otro, pues lo digo y hasta ahí no tengo que sacar el móvil. El día que lo metan una muñeca en función perfecta, por el momento no es obligatorio ni necesario. El caso de la muerte de Cortana a otras dos muertes. Luis Alfonso Mendoza. ¡Mendoza! Mendoza, Mendoza, Oza, Oza. Oza, Oza. Dios, qué asco. La voz de Gohan en Latinoamérica ha sido asesinado junto a su esposa en México. Pum, pum, nigga. A ver, esto mucho kamehameha, pero no puedes parar un par de balitas, ¿eh? No hay balas que te salven. A ver. No hay titulito que te salve. La movida es que esto es serio. O sea, claro, tú pasas la noticia y digo, la voz de Gohan en Latinoamérica ha muerto. Digo, bueno, no sé. Es decir, no la conozco. Pero cuando lees, ha sido asesinado junto a su esposa, dices, hostia. Pero es que este pavo, según estoy viendo aquí en IGN España, también doblaba a Sheldon Cooper y Carlton Banks allí. Y el hombre tenía 55 años y su mujer, pues hombre, posiblemente no andase muy alejada. Pero es que además el cuñado también, tras comenzar una disputa con un inquilino de su estudio. O sea, me cago en la hostia puta, es que allí no se salva nadie. Que no, hombre, del oeste, tío. Es chungo, o sea, es... ¿Sabes lo que le ha pasado? Este hombre no le dio tiempo a hacer Genkidama y quieras o no, pues... Estiritos ahí en el pecho. Que junten las bolas de dragón, no pasa nada. Claro, claro. Hostia, la verdad es que es chungo, ¿eh? Pero bueno, descanse en paz él, todos los fallecidos sí, en este respeto. Incidente y, hostia, chungo, ¿eh? O sea, no, o sea, joder, no sé, es que solo se me ocurre decir tonterías y prefiero callármelas porque puede sonar... No, yo simplemente decir que se exagera mucho con que estos países son... no son conflictivos y tal, pero fíjate, una persona normal y corriente, que no es que sea de un mal barrio, precisamente, pues se lo hayan cargado y a su mujer también. Dos por las antenas, pecho. A eso iba, ¿vale? Que, joder, que es... Es que yo no viajaría, te lo juro, ¿eh? No viajaría a Latinoamérica. Me da miedo. O sea, Sí. Pero es que no solo es en Latinoamérica, o sea, es que hay más de lo que os pensáis. Bueno, no, México es Centroamérica, ¿eh? ¿No visteis el último vídeo de cuando salió el Ernesto Sevilla? De que un notas en Albacete tiene una puta pistola en su casa. Ah, bueno, o sea, es que eso... no es solo México, en Albacete ya, también pasa, tío. Pero coño, es en plan... vamos a decir que tienen la piel más sensible, ¿eh? Que a la mínima te sacan la pistola, ¿sabes? No sé cómo decirte. ¿Cómo es que es... Sí, sea lo que queréis ir, pero que es que eso puede pasar en cualquier sitio. Que parece que valoran menos la vida, ¿no? Vamos a ver, allí parece que es más habitual de lo normal, ¿eh? En plan, que estás discutiendo con tu casero, te saca una y te dice, pues hasta aquí, ¿sabes? Míralo. Te dice, hasta aquí ya está, o sea... Mira, eso es como dice tu primo, el barrio no se olvida nunca, ¿eh? Ahí con las pistolicas. Que te bolas, ¿eh? Te bolas. Pero, claro, te saca un nota de eso y dices, ya está, hasta aquí llegas. Aquí te puedes cabrear con el inquilino y, bueno, pues ya está, de como mucho le das dos soplamocos. Adri, perdona por cortarte, pero has sacado dos veces ya la pistola, tío. ¿Qué hace esa pistola ahí en la mesa, tío? Es que no la... Pues porque no... la tenía ahí, coño. Me la compré en el salón del manga del Che el otro día. Ah, es una buena vedeta, ¿eh? Está guapa, ¿eh? No. Y el Feli, pues no es una vedeta. No, es... A ver, enseña la caja. La 1911. Sí. El Feli vale, tiene... Joder, yo no sé leer, desgraciado. Pero yo, bueno, tengo la vedeta. ¿A vereta? ¿A verla? Okay. ¿Quieres verla? Pues tengo que ir a por ella. Siga. Bueno, el caso, eso. Que es. Yo qué sé, es como decirte. Te digo Latinoamérica, como te puedo decir otros países en los cuales. Y se va el otro desgraciado aquí, cabrón. Seguro que va a sacar el otro otra pistola. Pues te saco yo la de carne. Bueno, el caso. La movida es esa. Que, coño, son sitios inseguros que es exponerse innecesariamente, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, que la seguridad deja un poco de que desear. Puedo vivir sin pisar. Desde el respeto, pero es lo que me transmite desde el otro punto del chat. Por ejemplo, Egipto podría decirse, incluso estando donde está, es un sitio que me da respeto, ¿sabes? Puedo vivir sin ver las pirámides, es un ejemplo que pongo, ¿no? No sé, son ciertas cosas que dices, prefiero no tentar a la suerte. ¿Qué habéis hecho los dos? ¿Habéis cogido los cañones? Joder. Esa es de la misma marca. Uno de ellos. Es la misma marca, ¿no? La del F. Es este. Posible. La de posible. O sea, como baja la calle, me da 10 minutos y subo una de verdad. Saigo Defense. Tengo en la planta de arriba otra bastante mejor, pero no voy a ir. Todas las repliquitas. Que esa sí que no es de plasticote. Joder. Pero de Airsoft y todo esto. Me la compré en el Salón del Manga de Barcelona en 2013. Coño, es verdad, aquella tocha. Maravilloso, chicos. Bueno, y volviendo, bueno, al tema de... Al noticiero. Del podcast en sí, que es gracioso porque hoy hemos tenido una charla pre-podcast en la cual decíamos, venga, va, no nos enrollemos, tal, esto es en serio, y estamos desvariando una cosa malísima. Pero o sea, bueno. Pistolica, bueno, sigo yo con la siguiente noticia. Desarrolladores y editores dicen que Google no ofrece suficientes alicientes para llevar sus juegos a Stadia. Eso son duras declaraciones teniendo en cuenta que ha salido ahora Google Now. Digo Google Now, GeForce, Nvidia. GeForce Now. Pues la palabra. Y sí, bueno, y también digo la noticia de que Bethesda y otra más, Activision se largaban del servicio. O sea, que este tema es chungo. Ya lo hemos dicho muchas veces en cuanto a exclusividades y demás, que no hay un sentimiento de pertenencia. Como empiecen con esta tontería, la gente no va a probar ni una cosa ni la otra al final. Claro. La movida, en cuanto a Stadia, como decía Chose, pues eso, que no hay alicientes, que no hay muestra de ello, es a lo cuentagotas que están saliendo los títulos para esta plataforma y que la gente suda pollísima del servicio. O sea, yo no conozco absolutamente a nadie, ni en casos cercanos, ni que dice, hostia, este youtuber que tal, ese podcaster que habla de tal, nadie... He oído hablar de esta mierda. O sea, le suda el cipote a absolutamente todo el mundo. Pero yo creo, corregidme, pero la sensación que me da que no apoyan o, entre comillas, no promocionan tanto Stadia porque Google, al fin y al cabo, no es que sea una compañía que se haya dedicado a los videojuegos. Es como que la gente le da más... Lo siento, pero no. Ese sentimiento de atracción hacia Google por el hecho de videojuegos no le atrae. Respecto podría a decir, compañía. Yo que veo y consumo bastante YouTube... Te podría decir tres o cuatro youtubers que no bajan de los 7-8 millones de suscriptores que han hecho un vídeo en concreto diciendo, oh, tengo Stadia, mira cómo mola este juego de carreras. y no han vuelto a jugarlo. Y eso, ¿sabes qué es eso, ¿no? 200, 300 pavos no se lo han gastado. Eso, Google ha dicho, toma, toma esta cosita, conéctala, hazte un vídeo de unos 10, 12 minutos, casualmente, todos los vídeos duran eso, casualmente con ese mismo juego, que por lo visto es el que mejor va, y ya está. Y sí que es cierto que luego vi a unos Tecnonauta, no me acuerdo, Tecnonauta o algo así creo que se llama, que son un argentino y una chica, que jugando al Tomb Raider, que dijeron, mételo en la caja que lo devolvemos, porque es que era una puta basura. Eso sí que me creo que se lo hayan comprado y lo hayan querido devolver, pero los youtubers de turno, pues no es creo como... que lo hayan hecho por su propio medio, sino que lo habrán pagado para hacer ese vídeo de mierda. ¿Tú te crees que Vegeta va a jugar a Shenmue 3 por su propio pie? Y una polla, chaval. ¿Tú crees que se va a dejar el Minecraft, el desgraciado, para jugar al Shenmue 3? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones me estás contando? Eso es el parne, amigos. Así que a partir de ahí ya todo lo demás, pues bueno, así está el tema. Sale otra noticia al respecto de esta en cuanto al tema de Stadia, y es la de que abre un nuevo estudio de desarrollo liderado por la productora de God of War, la del God of War de Play 4, Shannon Sutstill, que va a ser la encargada de capitanear un nuevo estudio propio en California, donde se desarrollarán nuevas e innovadoras IP. ¿Sabes qué pasa con esto? El otro día lo pensaba mientras tiraba este tipo de noticias al almacén, digo... Vale, no, de las tres entregas originales de God of War. Pero pensaba, Google, esto no lo teníais que haber hecho con meses ya del lanzamiento de la plataforma, lo teníais que haber hecho un par de años antes, mínimo, no ahora. Es decir, llegáis tarde, ya... vale que es un servicio que no ha tenido nadie, entre comillas, porque sí, que comprar una gran máquina, un gran desembolso, que en cualquier momento puede pegar el petardazo y ya está, pero... el boom inicial lo habéis perdido y no tenéis para nada al público con vosotros. Eso ya es una penalización fuerte. No sé, chicos, huele mal, huele a mierda. No, que vino un poco tarde el sacas el rabo para ofrecer. Tenemos esta chica que nos hace un juego muy majo. Claro, es no, que lo tenías que haber hecho antes. Mira, un ejemplo también de este mundo de lo digital, del maravilloso mundo de lo digital. Uno de esos míticos juegos que salió solo digital la generación pasada y que no ha vuelto a aparecer en ningún otro lado y que ha desaparecido, excepto para los que lo tenían comprado. No había posibilidad de comprarlo, vamos. A menos que pagases un pastón por una copia de segunda mano física para Play, para alguna de las consolas de pasada generación. Es el DuckTales Remaster, el juego, el remake del DuckTales de NES hecho por Capcom. Que después de años desaparecido de... No podías comprarlo, obviamente nuevo en físico estaba descatalogado y en digital, pues eso, no lo encontrabas. Ha vuelto a las tiendas digitales. No se sabe por cuánto tiempo, no se sabe el tema de la licencia por cuánto lo habrán hecho. Pero es un juego pues que vuelve. Claro. Sí, el tema está en que este juego, según estuve yo leyendo por ahí, la semana de antes de que desapareciera estaba a 3 euros, ha vuelto a 15 euros, a su precio habitual. Entonces volvemos a la misma, lo podéis comprar en Play 3, 360, One con retrocompatibilidad, Wii U y Steam. Ni siquiera está en las consolas actuales. De manera nativa, por así decirlo. Entonces al final es un título que se queda ahí, ¿sabes? O sea, y es un tema que volvemos a lo mismo. Lo suyo sería lanzarlo en físico, por así decirlo. En este caso bien, porque existe edición física, pero claro, está tan desaparecida que al final, ¿quién tiene hoy en día una consola de Play 3 360? Hablo del gran público, habilitada, ¿vale? No sé, chicos, es otra conectada vez... Conectada como tal, está debajo de la cama. El mundo de lo digital, de nuevo, que no deja de sorprendernos. El otro día pensaba, por cierto, me vais a permitir el desvarío, me hace ilusión, o sea, pensaba sobre PlayStation 5 y la característica que más ilusión me hacía era la puta retrocompatibilidad. O sea, mi mayor ilusión con esa consola ahora mismo... Ganar espacio. Es que... sea retrocompatible, en plan le meto mis discos de PlayStation 1 y 2 o 3 y los reproduzca de manera nativa sin ser como la One. O sea, que hagan eso, si dicen Sony que hace eso, me la compro día 1. Pero y no solo eso, sino que también además de tener un HDMI tuviese el puerto para la tele gorda. O sea, de tener las dos teles, decir, o sea, y quiero jugar al Gran Tour 1, tele gorda. Que quiero jugar el último Gran Tour, tele de plasma. No sé, estaría. Yo el otro día lo estaba pensando y digo, claro, ya haciendo eso, haces que la consola, aunque salga cara, te cueste menos. Porque vendes la 3, vendes la 2, vendes la 1. A ver, si eres coleccionista como tal, no, pero ¿a quién le duele vender la Play 4, es por que... ejemplo, si no tienes el PT? Y a lo mejor por una Play 4 te dan 100 pavos que te los ahorras para la Play 5. ¿Qué opináis? Yo es que directamente, si veo que funciona bien la Play 5, aunque juegue muy poco, es que me renta ya por el hecho de no comprar de PlayStation 4. O sea, es en plan, ¿para qué voy a comprármelo si en un futuro tengo la Play 5 y va a ser retrocompatible? Yo creo que ahora mismo, desde que se desveló la retrocompatibilidad absoluta de Play 5 con Play 4 y Series X con One, veo absolutamente estúpido comprarte una consola de actual generación. Te esperas unos meses y es que ya lo tienes, es decir, no sé. Depende. A ver, depende del perfil, por ejemplo. Igual en tu caso, que pues tienes el dinero, a ver, a lo es mejor. Más pasta, es verdad. Vas a jugar juegos de todos los que tienes en la leja y demás, pero ponte en la piel de que ahora tú tienes 10 años más y tienes un hijo de 12 años. Que quiere jugar al Fortnite. Sí, a ver. O que quiere jugar al The Last of Us. O que quiere jugar al Grand Theft Auto. Que básicamente son los juegos que la gente suele jugar. No, no necesito la Play 5. Ya, yeah, eso no sí. La necesitas. Pero para alguien, vamos a decir, un jugador de dedicado es, como nosotros. Claro, de nuestro perfil es evidente de que si te lo puedes permitir, oye, vas a ir, no sé si Day One, pero en el primer Black Friday que haya, posiblemente vayas a por ella. Pero yo entiendo que al menos el primer año, segundo año, como dicen, coexistan las dos, porque joder, es que hay cada vez hay más moda de jugar y cada vez hay más perfiles distintos. Entonces, yo veo bien que amplíen el abanico. Fer opina que bostezo. Pues normal, te da la polla. Hombre, ¿pero qué te parece esto? No sé. ¿El qué? Esto, que vayan a hacer retrocompatible la consola... Es lo que tenían que hacer. Sí, a ver, eso está claro. Y que sea esta la característica más deseada es lamentable también, pero joder. Pero es que ¿qué características de la consola puedes esperar? Si que reproduzca juegos, pues ya lo hace. Que los juegos sean buenos, eso es lo que debería ser, pero... Es que ahora mismo, para que tengas una idea, una de las características que más aprecio de la One... es la retrocompatibilidad con juegos de Xbox y 360, porque los puedo tener en una sola máquina, los que están permitidos. O sea, ver esa capacidad desatada en el sentido de meter y listo, sin pasar por... que sea un puto emulador como tenía la Play 2 con la 1, como tenía la 360 con la 1, Xbox... Para mí sí. Eso sería lo idóneo, pero con todas las consolas anteriores. Sí, para mí también. Y yo creo que por emuladores, por fuerza bruta, debería de ser absolutamente posible. Estamos hablando encima de las putas compañías que poseen la... son suyas, ¿sabes? No es un tercero que se lo tiene que currar. Tenemos equipos fuertes ahí. Posible sería. Otra cosa es que... Si van a correr las consolas de anterior generación, por cojones, las de las anteriores todavía con más motivos. Ya, pero vamos a ver, por ejemplo, en One no lo tenían pensado y lo metieron a última hora, en plan, pues venga, vamos a meter esto a ver si revitalizamos la consola. Claro, ahora pero las consolas estas ahora nacen con eso de base. Por eso ahora debería ser a clon, no debería ser a otra. Es un estándar que a partir de ahora toda la llevase. Correcto. Pero bueno, que joder, hay ganas. Es que esto es la muestra. Estamos sedientos de datos de máquinas de nueva generación. Y sin embargo, por su cuenta va Kojima, que te desvela ahora que a través de 505 Games, 505, sale Death Stranding para PC el 2 de junio con modo foto, soporte de monitor ultra ancho, contenido de Valve... bueno, exclusivo, tonterías de Half-Life y demás, que salen en la Epic Store y en Steam. Pues bien, pues bien. Muy bien. Ya se puede comprar, por cierto, 59,99 en la Epic. Gozadlo. ¿Sabes a quién le importa esto? Antonio Banderas. Exactamente, Antonio Banderas, porque tiene que ser al único que le importe. Antonio Banderas igual que la mierda esta que se une a Uncharted, la película dirigida por Ruben Fletcher, el pavo que hizo la de Venom. Pues vale. ¿Qué? ¿Ha visto? El mismo nivel de importancia, ¿eh? Porque no importa una mierda. Hombre, a ver, parece que ya va tomando forma en el sentido de que se está moviendo ya de una puta vez después de dos o tres años con entradas, salidas de cast y demás. Tenemos al puto Nathan, tenemos a Sully, tenemos a Antonio Banderas. O sea, joder, parece que ya la cosa va... Falta rodarla, ¿sabes? Es como la típica de... El juego está guapo, falta jugarlo. Pues esto es lo mismo, falta rodarla. O sea... Pues ahí estamos. Sí. Pues bueno... Sí, ¿quién se ha muerto? No, no se ha muerto nadie. Vamos con Valve. Que estamos ya en marzo. No sé si os acordáis, pero va a salir un nuevo Half-Life. O sea, esto es algo fuerte. Me la ha saltado. Claro. La movida está en que Half-Life Alyx ha mostrado tres vídeos de gameplay cortitos, diferentes entre ellos, 4 minutos aprox por vídeo. Y claro, ya se ve gameplay, vamos a decir, real, en el sentido de vemos cómo funcionan las manopliquias estas, atrae objetos, vemos cómo se dispara, cómo te mueves por el escenario, que efectivamente es el típico juego en el cual te vas teletransportando tus pasos para... ¡Hijita nada! Ya, pero es que al parecer cuando todos lo hacen, incluso gente grande, no es por cuestión de que sea gitano, sino porque tú piénsalo... Si tienes un casco de realidad virtual y te pones a andar, tu personaje se pone a andar, pero tú estás sentado, el cerebro colapsa, ¿sabes? O sea, se le va. Puto mando. Pero que da igual que juegues con mando, si eso tiene sticks. Vamos a ver, escúchame. Que no es por cuestión de limitación de mandos ni de aparatos, es por cuestión ya de... De tu puto cerebro. De que si te movieras en el espacio, por así decirlo, Skyrim, por ejemplo, me parece que te mueves andando. Es como sí. Que el cerebro... Que se viene abajo, ¿sabes? O sea, que no le computa en plan... ¿Por qué yo... Los ojos están viendo que estás andando para adelante, pero las piernas están quietas, ¿sabes? Es en plan... No siento las piernas. No, aquí algo falla. Joder, pues... Mira, para un paralítico... Va de lujo. Yo no te compro esas cosas, ¿eh? No, a ver, eso es lo que dicen. Yo digo las declaraciones que han hecho gente, desde los de Bethesda con el Doom, VFR, hasta esta gente de Valve, que luego es eso, tienes ahí el Skyrim VR que no lo hace. Yo todavía tengo la VR ya de hace tiempo, pero todavía no le he dado en profundidad, pero vamos, al parecer la explicación que se da siempre es esa. Que no han sabido hacerlo y punto. A ver, no creo que no sepan hacerlo cuando... No han sabido hacerlo. No es algo tan vago como eso. Eso no es así. No han querido hacerlo también. Tiene que haber un motivo. Esto sí que no puede ser... Esto ya tiene que ser cuestiones de diseño de gente que en teoría... Vamos, es absolutamente válida para decidir si es mejor esto o lo otro. Con lo cual... No creo que sea simplemente no han sabido o no han querido. Tiene que haber algo más. Eso... ¿No han sabido? No es tan banal como eso. Bueno. Y bueno, la siguiente noticia es otra muerte, la verdad. Y sí, ¿no? Bastante inesperada, porque, joder, la verdad que... Bueno, yo hablo también desde el conocimiento más básico de esta persona. Toño Rodríguez, Rebel, más conocido como el hermano de Maestro Sohai, de Violadores del Verso. La carta más alta, tío. Sí, una buena canción mítica. Tiene muchos motes, ha hecho muchos temas míticos, bueno, muchos AKAs, o más bien tenía ahora mismo. Y era eso, el hermano mayor de Sohai. Y en fin, no se han dado muchos detalles al respecto. No sé por dónde leí que el tío tenía algo mental, en plan... No sé, no lo sé. Pero el hombre, pues eso, ha fallecido. Tampoco era muy mayor, estaría en sus 40. Y eso, pues se va uno, el que le llamaban el quinto violador del verso también, que se une. Pero también... No ha hecho tantas colabos, ¿no? O... Ha hecho colabos con ellos y él tiene una maqueta. Él fue el que metió a Sohai en el tema del rap. O sea, sin él no estaría Sohai donde está ahora. Y aparte de todo esto, pues eso, la movida está en que viene en una época... O sea, esta noticia obviamente es una muerte, tampoco es algo, pero estamos en una época, entre comillas, oscura para este ese círculo, por así decirlo, nunca mejor dicho. Sí. Con el tema de lírico, ocurre esto, ¿sabes? Es un poco... está la cosa ahí... No es su mejor momento, vamos a decir, a nivel grupo, pero obviamente sí a individual. La R de rumba, Casey O y Sohai, los únicos que se salvan. Sí, pero bueno, que al final, pues eso, este hombre, no sé, a ver si trascienden los motivos o yo qué sé, o si se quedan en lo privado, pues oye, ahí estará. Pero vamos, que es una noticia, pues eso, de una persona pues, que no llegaría ni a los 50 y pal hoyo. Así que nada, también descanse en paz, por supuesto, y nuestros respetos hacia familia y amigos. Y pasando también a otra cosilla, un poquito más feliz, pues el libro blanco de los desarrolladores de españoles de videojuegos está disponible. No voy a comentar nada al respecto de esto, si tenéis interés vais y lo veis. Simplemente ya le he hecho un ojito. Es un recopilatorio de estadísticas y datos del último año de... El resumen es eso. En cuanto a la industria del videojuego. Sí, la evolución de los videojuegos en España, en qué comunidades se fomenta. Bueno, fomenta entre comillas. Se desarrolla más, tal. Está curioso. Sí, que yo sé. Todo eso. Yo sé. Cuéntame más. Escucha, yo sé. ¿Qué le va a pasar a Apple? ¿Qué es eso? Directos. ¿Qué es eso? ¿Que va a tener que desembolsar al gobierno de Estados Unidos 500 milloncejos? Por los iPhone ralentizados con sus baterías degradadas. Joder, qué hijos de puta, ¿no? Este ya tuvo polémica hace unos años de la jugarreta que estaba haciendo Apple con sus usuarios de desgastando las baterías con según qué versiones tenían. Y sí, fue en 2017 cuando ocurrió todo esto y Apple tuvo los santos cojones de dar el voz en alto y decir sí, lo hemos hecho. En concreto se veían afectados los modelos 6 y 7 Plus. No sé por qué el 7 normal, ¿no? Pero... bueno, sí, miento, hasta el 7 Plus. Y nada, lo que me hace gracia es que pagan como multa, por así decirlo, esto. Esos 500 millones, que serían 29 euros clavados por móvil. También digo una cosa, sí, me parece muy bien la multa, pero hay quien no le devuelve parte o no le... Al usuario. Al usuario es el que no ve ni un puto duro, ¿sabes? Así, una multa, ¿vale? Pero el que se llena los bolsillos es el Estado. Me parece bastante gracioso. Eso es muy típico. Mira, lo dice Kazumira, pero ¿no deberían pagarle el dinero a los consumidores? Yo cuando leí la noticia dije lo mismo, digo, ¿y el usuario? ¿Ni el usuario que le den por el culo y se compre otro iPhone, ¿sabes? Esa es la cosa. Encima pican de nuevo. Es que ni un triste vale descuento para la Apple Store de $5, ¿no? Eso estaba pensando, digo, qué menos que si vas con un iPhone 6 te descuenten 200 pavos en el siguiente. Tío. Claro, yo qué sé. O una promoción de una semana de rebaja, por ejemplo. De y Apple te dan Arcade gratis, yo qué sé. Sí, te descuentan 200 euros del próximo iPhone y te sigue costando 1000 y pico, o sea que da igual. Pero siguen ganando dinero, pero por lo menos hacen un bien. Bueno, puta basura. Cosas que... ¿Qué pasa con el Kickstarter de Bloodstained? Pues otro Kickstarter que también tiene polémica, porque claro, en su momento, pues bueno, pasaron cosas y demás. Ahí está Hemeroteca para consultarlas. Pero hoy en día, pues nos quedamos con otra parte que ha sido. De puta, dame mis mierdas. El tema está en que al final se prometieron unas cosas, una serie de versiones. Por ejemplo, este juego empezó prometiéndose para Wii U, que obviamente se canceló. ¿Cuál es la movida? Que la versión, chino, de Switch, la versión de Switch salió pochita y demás. La han arreglado bastantes meses después. Va bien, yo la estoy jugando actualmente y no va del sí, todo. Sí, pero la comparación es odiosa, ¿eh? Es una máquina inferior, pero vale que se podía haber hecho mejor, eso por supuesto. Estamos de acuerdo. Mucho. Pero bueno, el tema, la polémica ahora salta porque, bueno, en su momento se llegó a un tier que era, bueno, un objetivo de la campaña de Kickstarter que era, pues que se iba a hacer una mazmorra roguelike, ¿vale? De estas que se generan proceduralmente. ¿Qué ha ocurrido? Que por cómo han hecho el juego, o sea, la buena planificación, han dicho que, bueno, se ha anunciado por el Kickstarter que no van a lanzar el prometido modo este de roguelike porque el código del juego no es compatible con ese tipo de gameplay. Ingenieros. O sea, es decir, la buena planificación del juego. Con lo cual, ha dicho que se va a hacer otra cosa. un nuevo modo llamado Randomizer, que se trata de, según comentan en Vandal, una especie de menú inicial que aparece antes de la partida del modo historia para que cada persona elija una serie de parámetros aleatorios dentro de la partida. Así, por ejemplo, puede seleccionarse que los objetos aparezcan en cualquier sitio en sentido aleatorio, asemejando el tipo de juego al de un roguelike, pero sin poner en peligro el avance del jugador a través de la historia. Este nuevo modo será publicado gratuitamente a través de una nueva actualización. Me parece un apaño muy gitano, y me vais a permitir la expresión, pero en fin, ¿qué quieres que te diga? Me hubiera pelado los putos cojones el modo roguelike, también te lo digo. Pero yo creo que la solución es un poco parche rápido. Al es final, más, diría que ese género ha pasado ya un poco de moda, ¿no? No, sí, la verdad es que sí. No deja de ser un puto menú con flags activadas o desactivadas para que una cosa esté en un lado o en otro. O sea, a nivel programación podría decirse, no creo que les haya costado demasiado. Sí, tú, Chose, una cosa. Que pilotas más de eso lo podrás... Bueno, tampoco es que hayas hecho videojuegos, pero vamos, se entiende. Sí, claro, que... sí, tengo una experiencia de 20 años, cabrón. Pero en fin, ahí una está. Cosa. ¿Qué pasa? Cosas pasadas de moda, cosas del pasado. El mundo del PC vuelve a 2011. ¿Cómo? Se ha cortado. El mundo del PC vuelve a 2011. Halo Combat Evolved Anniversary ya está disponible para Windows PC. Y se ve. Bienvenidos. Y tiene, según he leído y he visto por ahí, algunas cosillas de en cuanto a rendimiento que estaban presentes desde la versión de 360 incluso. Es decir, es un port, está currado, tiene adaptadas las resoluciones y demás, pero no es un port perfecto, ¿vale? Aún así, pues para jugar, pues oye, bien. Sin más, ahí lo tenéis, creo que está en el Game Pass. Si lo tenéis ahí, lo podéis probar gratis. O sea que bueno, chicos, disfrutadlo el que no lo haya jugado todavía a estas alturas de la vida, que no sé qué hace con su vida si en 2020 no ha tocado el primer Halo. Pero bueno. Ya ves. Y de probar cosas gratis a probar cosas gratis. ¿Dónde vamos a poder ver en abierto el Mandaloriano y la agarras con la mano? El primer episodio del Mandaloriano. Ese es el truco. Por eso he dicho probar. Hombre, el Early Access del Mandaloriano. Pues en 4. 4 tiene la exclusiva del Mandaloriano en cuanto al tema del... mostrar el primer capítulo. Uh-huh. Y nada, eso, que lo van a echar ellos en abierto. ¿Creéis que llegarán a amortizar el visionado, los derechos en televisión? Me la suda, solo he visto ese capítulo. Y nunca se han acabado disparando en el pie. Pues a ver, es más, yo lo veo más bien como una cosa que a 4 le va a beneficiar de puta madre y a Disney va a ser como una publicidad suprema para su servicio de streaming. Ya, pero honestamente, eso te iba a decir, porque honestamente le va a venir mucho mejor a Disney por el hecho de la gente va a estar viendo un capítulo, 5 minutos de anuncio, 30 segundos de serie, otros 5 minutos de anuncio. La gente dirá, toma, por culo, yo me voy, bueno, a la aplicación. Igual llegan a un acuerdo, claro, pero es que esta es la cosa para la gente que no dice, hostia, ¿qué tipo de material me voy a encontrar yo? ¿Qué tipo de producciones? Si es que todavía queda alguien interesado en ver el Mandaloriano que no lo ha visto descargado hace meses, pero bueno. Eso es yo todavía no lo he visto. Claro, yo la verdad es que no... Todavía me quedan por ver, o sea, me he visto los dos primeros y me la quiero ver, pero bueno. Pero no sé qué hacéis con vuestra vida. Ya, pero bueno. Mira, Zacro dice, me hace gracia porque la tele cada vez más converge más a ser el panel de anuncios de internet. Capítulos de prueba de los servicios online, anuncios de aplicaciones, cadenas tirando para que vayas a su plataforma de contenidos. Es verdad, es que es adaptarse o morir. Mucho reírse del que además, y es que además la duración de los capítulos del Mandaloriano es que no me pega para la televisión. Porque si son 40 minutos de episodio, ¿qué van a hacer? Por eso te digo, vas a hacer todo anuncio. 20 minutos de anuncios... Es que no sé, en una franja de una hora, ¿a qué hora? O sea, de 10:30 a 11:30, es que no lo entiendo, o sea, no, tal y como está la televisión en España actualmente, no entiendo dónde van a meter el Mandaloriano si no es un domingo en concreto, que digan, el domingo X de marzo, el capítulo del Mandaloriano, en plan modo exclusiva, porque si fuera a hacer toda la temporada... Es que no me cuadra, o sea, no es una serie que esté hecha para verla con anuncios en televisión. O sea, es que ni siquiera sé dónde van a meter los cortes. Sí, cuadra con serie... toda la vida del señor, lo han hecho así la serie. No, las series están hechas enfocadas a aquí va el anuncio, ¿sabes? Exactamente. Las series de 40 minutos de capítulo, si fuesen a dar la temporada entera, darían dos capítulos por día y la darían entre semana a las 10 y pico de la noche. Claro, sí, en el prime time, sí, es evidente, pero estoy intentando pensar los de CSI que durarían 45 o 50 minutos y metían anuncios de un corte de 10-15 minutos. Pero es que hasta en el capítulo de CSI había una trama, el anuncio y luego cuando se acababa esa trama. Pero es que en el Mandaloriano estoy intentando pensar en qué momentos van a poner ese corte y es que no lo entiendo, no lo entiendo. No sé cómo. En fin, que por lo menos como va a ser solo la prueba, sin más, o sea, va a ser eso, un escaparate, pero poco más. Para el que no tenga Disney Plus o por vagancia no se lo haya descargado, que aproveche y que la vea. Que vea el primer capítulo, que seguramente se enganchen. La mayoría de personas se van a enganchar. Pues nada, eso. Lo metemos también en el paquete de pendientes para cuando toquemos Disney Plus. Y Choseliquio. Dime. ¿Te vas o qué? Me marcho. Vaya. No antes y decir esta última noticia. DuckTales Remastered vuelve a la distribución original. Lo ha hecho aposta, míralo. Y el clásico de Capcom se retiró por problemas de licencia el año pasado, pero ya se puede adquirir de nuevo en consolas. Yo sé. Quiero creer que está troleándonos. Y hablando de clásicos, lee también la siguiente. Es breve. Vale, sí. O sea, no os interesa, ¿no? El DuckTales. En absoluto. Konami has still released Castlevania Symphony of the Night on mobile iOS. Sin previo aviso. La URL no hace falta que la ponga, ¿no? Yo no, creo que sí, es interesante. Es una. Sí, ¿no? Pero es que yo no entiendo el lenguaje máquina. Máquina. Si eso y nada, simplemente es eso, como que va a ser lanzado el famoso juego de Castlevania. No, no, va a ser no. Ya está. Bueno, ya está disponible. Gracias por corregirme, compañero. Ya está disponible para iOS y Android. Correcto. Symphony of the Night. Ahí lo tenemos. Ahora hay que decir eso, que los controles táctiles... Los controles son compatibles con mandos para conectarlos al móvil. O sea, que va a venir flamosísimo. Sí, pero jugar esto con controles táctiles, hostia, no sé yo. Directamente jugar con esto con el móvil, a mí, honestamente, me da pereza. Y a mí también, pero bueno. Y ya está. ¿Qué, Chose? ¿Te vas? Sí, yo lo siento, compañeros, pero he de explorar, he de irme a mi planeta. Muy bien, pues... A ver si no me despierto con algún tirico. Veganus 3. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene y en el foro. Dulces sueños, Choseliquio. Hasta la semana que viene. Descuádranos las cams. Hasta luego, Chose. Venga. Y lo que haga falta, Moreno. Hombre. Ahí estamos, jugosísimo. Pues Aymar, ¿qué pasa con el Luigi's Mansion? ¿Qué ha pasado? Que ya han sacado la primera parte del DLC de pago, por cierto. No sé muy bien porque no lo he visto, o sea, no he visto a gente, no he visto qué piensa la gente como tal, pero han metido pues unas pelucas y demás para los Luigi's en el multijugador y unos minijuegos. He metido la noticia más que nada para la gente que estuviera interesada, porque entiendo que es un juego que ya mucha gente se habrá pasado y que quizás le interese recordar para que no le coja polvo en la estantería. Pero sí, que ya está disponible la primera parte del DLC de Luigi's Mansion. ¿Gratuito? No. Vaya. Bueno, pues un saludo. Era de esperar. Pues nada. En cuanto a otra cosa que tampoco, obviamente, no es gratuita, pero bueno, es un remake del mítico Seiken Densetsu, Trials of Mana de Super Nintendo. Pues eso, está ahí al lado ya este remake, que sale en abril de hecho. Play 4, creo que One no, y Switch sí, además de PC me parece también. Es un remake que se aleja bastante de lo que es lo que fue el remake de Secret of Mana para PlayStation 4, en el sentido de que aquí han hecho una remodelación completa el juego, en plan, en cuanto a no solo apartado gráfico, sino artístico, banda sonora, gameplay y demás, y pinta de puta madre. O sea, esto sí que es un verdadero remake, tiene una pinta de puta madre. Y han sacado, pues eso, en este último tráiler se ha podido escuchar parte de la banda sonora y demás. Y yo me lo iba a comprar para Switch, pero coño, viendo esto es que ahora le tengo más ganas todavía. Así que nada, lo estoy deseando ahí fuerte ya, que llegue a mis manos. No sé si estáis al tanto de este juego o lo habéis visto o algo. No, yo lo he visto, el trailer está bastante guay, pero no es una saga que me haya llamado nunca. Sé que soy un poco injusto con él, con la saga, porque sé que es bastante buena. Pero no sé si con todo lo que tengo por jugar me pondría ahora. Yo, por ejemplo, pillé, creo que ya lo dije el programa pasado, el Collection of Mana de la Switch, que lo pusieron en Game a 15 pavos. Recogí, por cierto, cuando cogí aquí en directo, el Senua Sacrifice, este de la One, a 12 pavos, 13, de hecho. Se me quedó a 10 con una esta de descuentos, de puntos y demás. Y mola porque no me lo esperaba, pero viene en la cajita de cartón y todo, protegiéndolo por fuera, o sea que buena compra. Y bueno, eso, teniendo el Trials of, o sea, el Collection of Mana, pues ahí están el 1, 2 y 3. Tengo el remake del 2, Secret of Mana, en Play 4, y el remake ahora de este Trials of Mana también ahí. Me faltaría el, creo que era el Children of Mana de Game Boy Advance, que es el remake del 1, que salió en Game Boy Advance hace la tira de años. Y ya está, ya tendría, pues eso, versiones originales, no es Children of Mana, por cierto. Versiones originales y versiones remake. Es pues eso, muy buenos juegos y la verdad, merecen bastante la pena. Sobre todo, a ver, obviamente estos juegos hay que tener muy en cuenta cuando debutaron. Vale, Sword of Mana es el remake del primero en Game Boy Advance. Cuando debutaron estos juegos, trajeron unas mecánicas jugables o una manera de hacer las cosas y demás, pues que eran un poquito diferentes a la competencia. También fue una época de puro esplendor y donde todo lo que era relacionado con los RPG nos sorprendía. Y, en fin, hay que tener también en cuenta su contexto. También tener en cuenta otro tema, y es que era de los pocos RPGs, action RPGs, que soportaban multijugador. Y el Trials of Mana lo va a seguir soportando, con lo cual es un punto que tenéis que tener también muy en cuenta. Y ya estaría. Al respecto de RPG, si os parece, comentar muy brevemente que, por sorpresa, aunque se filtró hace tiempo, pero yo ya ni me acordaba, porque tampoco había confirmación oficial, al final era una filtración y ha resultado ser cierta, ya está disponible la demo de Final Fantasy VII Remake. Lo vamos a dejar para comentarlo en Hot Factory, pero solo puedo decir que, en fin, el día que salga ese juego, el día que lo reciba de costo móvil, o sea, ahí le has dado, porque no el día que salga, el día que lo reciba, por eso lo he especificado. Vamos a ver, eso va a ser ya otro puto nivel. Es decir, la demo, obviamente una cosa es verlo en vídeo, pero cuando lo ves corriendo en tu puta casa, en tu puta consola, ahí en la tele y demás, dices, vale, nene, es esto el hype. Yo, real, o sea, la hora y poquito que me ha durado la demo, he estado con, y mira, me vuelvo a pasar, escalofríos constantes. Es la polla. Todo el rato con escalofrío. Es que es la polla, o sea, ya lo veías en vídeo, pero tenerlo en tus manos y jugarlo, y el gameplay es... ¿Y la batalla contra el escorpión? Es que, ¿sabes qué me pasó? He de confesar. La noche que salió, fue una noche que hizo muchísimo viento, está haciendo mucho viento estos días. En mi casa, cuando hace así muchísimo viento, la luz hace como flaseos, ¿vale? Hay aparatos que se va la luz y otros en los que no. Pues en este caso, estaba jugando a la puta demo del Final 7 y se me fue en un puto espasmo de estos la luz un segundito. Y dije, vale, voy a apagar la Play, porque por supuesto se reconstruyó la base de datos, todas estas mierdas del disco duro. Y dije, vale, lo dejo aquí. Jugué 15 minutos y dije, es que esto ya es suficiente. O sea, ¿sabes? Pásatela y como consejo, me la voy a pasar para Hot Factory. Cuando tengas que poner la bomba, elige 20 minutos. No elijas 30. No, porque puedes elegir o 20 o 30. Si eliges 30, Barret te dice, eres un cagao. No te lo dice así, pero te dice eso. Pero si eliges 20 y te la terminas, tienes una escena exclusiva. Ah, sí, eso he visto. ¿Cómo de ver el final, no sé qué, de la demo? Ah, pues mira, no sabía que era eso. Yo me lo he pasado con 20 y con 30. Y está bien. Pero vamos, sí, quiero darle. Faltan dos noticias, Adri, que no sé si no es que no las has visto. Sí, sí, que para sea, mí, empalma para mí son los bombazos. Venga, va, la primera. Es que a mí Ghost of Tsushima me suda el capullo, pero... Adelante. Yo te iba a decir la otra. Para mí el bombazo es que HBO, el creador de Chernobyl de HBO, va a hacer también para HBO, qué mal hilado, The Last of Us, la serie de The Last of Us. Junto a Neil Druckmann, que si no me equivoco es pues, bueno, el creador barra productor, director o algo de esto de, sí, de Last of Us. De Last of Us. Del juego, vamos. A ver, sí. Opinad vosotros y luego digo yo. Mira, es un juego que da de sobra para hacer una película, una serie. Y va a estar el puto creador del juego ahí, el puto director. Entonces, ¿qué puede salir mal? Yo solo espero que no sea coger el videojuego y hacerlo en serie, sino que sea en el universo de Last of Us y hacer una serie tipo The Walking Dead o como la quieran enfocar, pero que no sea la historia que conocemos de él y... O sea, que sea algo distinto, algo nuevo. Pues a mí me valen las dos cosas. Va a ser la historia del juego y lo sabes. A mí es que me valen las dos cosas. De hecho, me vale que incluso cuenten la historia... previa a este personaje en los brazos de Joel y se van de misión a encontrar a Ellie, ¿sabes? O sea, toda esa historia previa la pueden contar perfectamente y salir Joel. ¿Cómo se llamaba la pava que le acompaña, tío? Sí, la Tracy. Del principio. Algo. Bueno, sí, la pava del principio. Yo creo que es... No sé. Me vale todo. Y hablo de memoria. ¿No se había dicho ya... ¿No se supone que ya hay como... desarrollo una película de The Last of Us? No. No, creo que no. Igual no me lo estoy inventando, pero me sonaba. A ver, por mi parte, ¿qué opino? Pues que obviamente es aprovechar el tirón, está bien, hay material del que sacar todo esto, pero me provoca cero ilusión, la verdad, porque el juego ya... O sea, es decir, el tema está en que no veo que pueda aportar una serie que no te haya mostrado ya el juego, porque en ese sentido sí que es verdad que el juego ya es tan cinematográfico en los aspectos en los que tiene, en los puntos en los que se tiene que ser... ¿Qué puedo esperar de una serie? ¿Ver a personas de verdad haciéndolo del juego? No sé, la verdad. Sería bueno lo que dice Aymar entonces, de hacer algo nuevo, pero ya le quitas la gracia de decir, el mundo al final están los chasqueadores y ya está, pero si no veo a los personajes que conozco, me la suda, ¿sabes? No, pero no solo es eso. Es que no solo es eso. Es también los dramas humanos que pueden llegar a ver. Es que, por ejemplo, The Walking Dead no son solo zombies. Entonces... Sí. Ya, pero para hacer una cosa que sea como The Walking Dead, pero con zombies con la cabeza palomita, pues... Es que si nos ponemos así, es que todo lo que tenga zombie va a ser como The Walking Dead. Es que no... ¿Sabes? O sea, no sé, para mí, o sea, mi ilusión es que no cojan la historia que ya hemos vivido, ¿sabes? Porque es que entonces voy a verme el primer episodio sabiendo cómo va a ser el último. Pero es que te puede poner, por ejemplo, lo previo al primer juego, la historia de Joel, o sea, de después, todo el mundo sabe el principio de The Last of Us. ¿Lo previó? Sí, entre que se muere su puta hija, spoiler. Bueno, va a estar los 5 primeros minutos del juego. Los primeros 5 minutos. Por eso, pero bueno, spoiler de los 5 primeros minutos. Desde que se muere su puta hija hasta que empieza el juego y vas a... Pero ¿y eso qué gancho tiene? Pues el mismo que no meterte a los protagonistas del juego. Lo mismo que sacar a otros personajes que no tienen nada que ver con los juegos. Es que es eso. Yo es que... Por lo menos aquí tienes el protagonista del primer juego y cuentas cosas pues de cómo está superando, bueno, superando, que no lo supera, la muerte de su hija, de cómo sobreviven y dramas y todo eso que hay en esos años... posteriores a la muerte de su hija y del principio de la infección y de todas las mierdas. Es que es lo mismo, pero por lo menos metes a Joel. No sé, yo la verdad que hagan lo que hagan, habrá que verlo, se verá, por supuesto, pero en fin, todo lo demás es teorizar y un poco elucubrar lo que pueda ser. Que material bueno hay, falta ver qué deciden al final hacer con ello. Poco más. Tenéis el ejemplo de The Witcher, os guste más o os guste menos. No claro, pero una cosa es Netflix y otra es HBO. Mira el estilo de producción de Netflix con... Es decir, HBO es mucho más cruda en ese sentido. Ahí tienes Juego de Tronos, la propia Chernobyl. Y aquí, a ver, dentro, salvando las distancias... Bueno, es que con el Last of Us 2 lo han dicho que sí que va a haber cosas más crudas. Entonces, no sé... más adulto, por así decirlo. No sé cómo... Coño, ya el tráiler te... El tráiler como que te incita a que mínimo lo han violado a alguien. Vale, iba a decir, pero que hay tráiler... No lo he visto. Que desde las... no lo he visto. Será un teaser de mierda, ¿no? Tampoco... No, el que está... Bueno, me callo. Hostia. Sí que lo hay, sí. Pero son 14 segundos lo que dura. No, pero... Lo que no, te digo yo que está no, colgada, que como que la han torturado y demás. Pero eso estáis hablando ya del juego. Claro, gilipollas. Estamos mezclando, cabrones, claro. Yo decía de la serie. No. La serie lo que es un teaser con la mariposita esa, la luciérnaga. Sí, por eso. Bueno, pues ya está eso, simplemente. Y ya la última noticia de hoy. Ghost of Tsushima. Pues se sabe la fecha oficial. Tráiler de Ghost of Tsushima, de tráiler de la historia. Y la fecha de lanzamiento, que es el 26 de junio. Y, sinceramente, pinta bien el juego. Junto al lanzamiento de ediciones coleccionistas y demás. Sí, bueno, toda esa mierda de siempre, pero... El juego, sinceramente, viendo el trailer así un poquito la historia y tal, el guste de toda esa temática, el juego pinta bien. Se va a ver bonito. ¿Y sabes lo que pasa? Me parece que va a pasar como con Days Gone, que nadie apostaba una mierda por él. No. Y el Days Gone, joder, está de puta madre. No lo veo igual. Yo creo que este sí que ha tenido mucha más atención por ser una temática un poco más particular. No veo para nada que vaya a ser un Days Gone, ni mucho menos. Este va a ser el Horizon de ahora, por así decirlo. Hombre, lo hace Sucker Punch, no sé. ¿Y qué más da? El Infamous al principio de Play 4 no estuvo nada mal. Pues por eso. No sé, yo peco muy de continuista. Yo hubiera preferido un nuevo Infamous. Que igual luego esto me revienta la cabeza y digo, bienvenido. Pero de primeras... ¿Sabes qué pasa? Que lo veo parecido a Nioh, a Sekiro, y son juegos que me sudan el capullo. Y ese estilo de juego más espeso a mí no. Entonces... No, que va, todo lo contrario. Si este juego se ve que va a ser mucho más light que esos. Claro, pero también vas a perder... Bueno, no sé cómo decirte, es que yo qué sé, tampoco me... Tendré que ver el tráiler que ha salido hoy. La verdad es que ha salido ya muy tarde y no me ha dado tiempo a verlo. Pero aún así, lo que es la base... No sé, dadme mi puto Yakuza Isshin y Kenzan, coño. No sé, para mí pinta bien. La verdad es que se nota que son todo o casi todo actores reales. Y no sé, yo creo que día uno no, pero que caerá seguro. Yo solo digo que Adri, que en cuanto te veas el tráiler, te lo pillas. Me lo voy a ver ahora, va, en acabar. No creo que te lo venda el tráiler, pero conociéndote no creo que te lo venda el tráiler, pero si te lo vende... Yo pues es mira. Que veo un tráiler y veo hojitas caer... Y me lo compro, o sea, es que ya... Es que no me lo voy a comprar de lanzamiento este juego, eso seguro. No, yo tampoco, ¿eh? Yo... Bueno, yo qué sé. Si me pilla bien de pasta en el momento, a lo mejor sí. No, depende. Yo... Depende de muchas cosas. No lo creo, la verdad. Vale, el 4K trailer, perfecto, pues ahora lo veré. Y ya está, chicos. Como dice un sabio... ¿Qué dice el sabio? ¿Qué dice el sabio? Que me chupes el labio. Pues esta semanica la verdad es que han salido así cositas. Larguito, un programa de los majos en contenido, vamos a decir. Pues nada, chicos, un poco eso. ¿Qué más noticias de coronavirus tendremos la semana que viene? ¿Quién sabe? Escúchame, yo entre coronavirus y el Wonderful 101 estoy hasta la polla. Son temas recurrentes. Sí que es cierto que yo creo que la semana que viene tendremos algo. Ah, por cierto, también se ha revelado la fecha de lanzamiento concreta del Wonderful 101 para mayo, y el precio oficial, que van a ser 45 euros. Sin más. Yo ya lo he visto por ahí a 39. Sí, bueno, y a mí me ha costado 41, puesto en casa, edición backer y con los DLCs. Yo te estoy hablando de Amazon, o sea que he puesto en casa también. Ya, bueno, sin DLCs. La cosa es que... Yo me lo voy a comprar. Hombre, yo creo que sí que queda todavía un poquito de tema respecto al Wonderful, respecto al coronavirus, pues también van a haber cositas. Y ya está, el resto de cosas a cuentagotas. Pero bueno, va pasando cositas poquito a poco. Lo que sí que está la cosa es falta en cuanto al resto de temáticas. Es decir, últimamente sí que es verdad que hay bastante en cuanto a videojuegos, pero de lo que es música, cine y series, la verdad es que está la cosa... ¿Qué quieres que te hable? ¿Del nuevo disco de Justin Bieber? ¿O del nuevo disco de Bad Bunny? No sé. Dios, no. La verdad es que... A ver... Bueno, sí, a ver, de noticias, hemos hablado de noticias, he sido para hablar de muertos, o sea que tampoco... Pero bueno. Pues nada, gente, que este fin de semana tenéis un nuevo Alto Voltaje, empezamos ya con la segunda temporada. Tenéis el foro de Hot Factory, hotfactory.foroactivo.com, tenéis la web hotfactory.com, tenéis todos los podcasts, Alto Voltaje, Jet Set Podcast... y Hot Factory disponibles en los sitios de siempre, en iVoox, iTunes, RSS, Spotify y demás. Las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, nos tenéis en Telegram y donde os salga del cipote, porque estamos en prácticamente todos los lados. Así que nada, despidámonos, Aymar. Pues nada, chavalitos, hasta el jueves que viene. Jueves, eso es, recordad, ahora volvemos a los jueves. Ferry, Fer... Venga, a tomar por culo. Hombre. Y nada, yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos en el próximo programa. Registraos en el foro, hijos de puta. Un saludo y un majestuoso saludo.